mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mala Compañía. No, no os preocupéis, aún no ha empezado la nueva temporada. Esto es un EMC Extra, un programa que va justamente entre temporadas o dentro de una temporada, pero que no nos parece importante ponerle una numeración. Así que, lo dicho, está terminando el verano y justo, esto lo estamos grabando a 1 de septiembre y faltan 8 días para que lleguemos al primer aniversario de Destiny. Sí, ese juego tan odiado que tanta gente odia. Y hay otra mucha que creo que le sigue gustando. Entre ellos el señor Lema y yo. Lema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Literal, el 1. Pero nada, el tío, eso sí, Kanban aquí. ¿Dónde estás, Kanban? Se ha librado. Se ha librado porque él, como no tiene consolas, pues de nueva generación, y la Play 3 la tiene ya en el trastero, se ha perdido todo lo que significa la experiencia de Destiny, para lo bueno y para lo malo, que tiene también en cantidades. Pero bueno, de todo esto hablaremos, porque creo que no lo hemos comentado, Lema, pero bueno, explícalo tú, que el programa de hoy, ¿de qué va a tratar? Pues nada, C, como estaba diciendo muy bien Richard, va a hacer un año que salió Destiny, y vamos a pegar un repaso desde la beta, salida del juego... una vez terminabas el juego, que te encontrabas más allá del juego simple, podemos decir, el tema de los DLCs, todo lo que hemos visto durante este año de Destiny, que la verdad ha habido una evolución bastante maja. Importante, sí. Pues lo dicho, Lema, si no tienes nada más que añadir, no. Vamos directamente, porque tenemos muchas cosas que explicar y muy poco tiempo, porque los extras, la gracia también es que no sea muy largo, porque vale, estamos a 1 de septiembre, pero aún llevamos el verano dentro de nosotros, así que tampoco queremos que se nos alargue demasiado. Pues venga. Vamos a empezar. Bueno, lo lógico sería que empezáramos a hablar sobre la alfa de Destiny, pero queremos enfocar sobre todo lo que ha significado Destiny para nosotros, ¿no? Personalmente, las cosas que pudimos probar y lo dicho, lo que nos ha influido a nosotros. Entonces, por ejemplo, la alfa de Destiny fue algo bastante interesante, pero claro, ninguno de nosotros tuvo acceso a ella, así que no podemos hablar mucho. Pero bueno, lo único que podemos decir es que esta alfa tuvo lugar poco después del E3 y dejó a mucha gente a la que participó con ganas de más, y a los que no pudimos participar, pues con los dientes largos. ¿Cómo no? Directamente. Pero vamos ya directamente a la beta, que empezó un 17 de julio y se alargó hasta 27 del mismo mes. Eso sí, con algunos días entre medias para mantenimiento, y estamos hablando de... este periodo de beta fue para la gente que tenía, códigos de la PSN, o sea, tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 3. La familia Xbox entró en la beta el 23 de julio. Sí, ya hasta el 27. O sea, participaron dentro de la última mitad de la beta. Para conseguir esta beta, pues bueno, había que reservar el título, pero bueno, no era necesario porque había muchos sitios en los que daban la facilidad de poder reservar. No te cobraban nada y poner a anular. O sea, que hubo mucha gente que utilizó este pequeño truco. Y luego, además, la gente de Bungie fue bastante vamos a decir, pues graciosa o, no, o bastante benevolente, porque a cada persona que reservó el título les dieron tres claves, o sea, una para ti y otra dos para otros amigos, para, bueno, expandir un poco, para que cuanta más gente jugara la beta, pues al principio, es que es lo importante, ¿no? Llegar a una gran cantidad de gente, no solo a la gente que te ha reservado el título, sino a gente que puede ser potencialmente compradores de Destiny en este caso. Y bueno, Lema, tú no pudiste participar, no, ¿verdad? Yo a este no pude. Aún no tenía la PlayStation 4 de, y la 360 ya, que no estabas pensando yo, no estabas pensando tú en estas historias. No tenía ni el Live, o sea que no. Me lo salté. Pues bueno, yo lo que más me llamó la atención fue lo bien que hubo. Lo bien que fue la beta. Fue fantástico. El principio sí que fue algo caótico porque los códigos los repartieron justo momentos casi antes de que empezara la beta, que si no recuerdo mal fue una, no sé si era a las 6 o las 7 de la tarde. Imagínate las ganas que tenía con me acuerdo de ello. Y estar ahí como un loco en la página de Bungie dándole al F5 para que cargaran los códigos para poder canjearlos en la consola, y no había manera. Pero bueno, eso fue el primer drama, porque luego se estabilizó, porque no sé cuánta gente estuvo en la beta, pero millones de personas, diría yo. Fue una verdadera salvajada. Y el online funcionó perfectamente. El sistema online de Bungie aguantó muy bien la gran afluencia de gente. Y dejó a casi todos contentísimos, ¿no? Porque, bueno, normalmente las betas son algo que da problemillas, Lema. Imagínate la beta de Evolve. Creo que tú la probaste. Intenté probarla porque al final eso. No pude. Sí. Lo intenté unas cuantas veces. Lo mismo yo, problemas, nada. No pude probarla al final. Para que veas la diferencia, además salió meses después de la de Destiny, claro, ya Destiny como marcó un nuevo nivel de cómo deberían de ser las betas, ¿no? Que vale, que están trabajando, o sea, que no es el producto final, pero que tienen que tener una estabilidad y sobre todo unos tiempos de carga, que los de Evolve eran interminables, o sea, era aquello de estar 5 minutos para pasar de una partida a otra como mínimo. Yo me llegué a quedar 15 minutos y Lema, que como ha dicho, no pudo probarla. Y era una cosa un poco frustrante, ¿no? Pues lo dicho, Destiny funcionó muy bien la beta. Vamos a repasar primero el nivel máximo al que podía llegar en la beta. Si no recuerdo mal, era nivel 8. He estado buscando por ahí información, no he encontrado nada, pero vamos, ya tirando de memoria, diría que es nivel 8. Nos presentaron todas las misiones de la Tierra, incluida su asalto. Que es a mí el asalto. A mí el asalto me explotó un poco la cabeza, ¿no? No había jugado nada sino a 3. Y porque claro, poder jugar la misión es tú solo, aunque claro, la gracia era poder jugarla a 3, pero los asaltos era obligatorio que entrar en una especie de matchmaking y en el que jugar con 3 personas, o sea, con otras 2 personas más. Y aparte de todas las misiones de la Tierra, el día 26 tuvieron un gesto bastante agradable, que dieron la entrada durante solo una hora, creo que fue entre las 12 y la 1, o la 1 y la 2 de la mañana aquí, hora española. Desbloquearon la primera misión de la Luna. Y aquello ya era decir, hostia, estoy haciendo algo que mucha gente no va a poder hacer, o que hasta el día 9 no va a poder estar. O sea, era una sensación un poco raro, ¿no? Y una sensación un poco extraña, perdón. Y nada, una misión que luego la juegas y no estaba mal, pero en aquel momento era de pasar, de jugar en la Tierra, ¿no? Que habíamos estado un montón de horas. Yo creo que le eché como 25 horas solo a la beta. Imagínate. Pues ya, la Tierra ya, All Russia, ¿no? Que es el mapa este de todo lo que pasa en las misiones de la Tierra, pues ya me lo conocía al dedillo. Y llegar a un sitio nuevo que cambiaba totalmente la ambientación, pues era algo que a mí me hizo mucha ilusión. Y luego además creo que me dieron un emblema exclusivo que solo la gente que había llegado a la Luna le dieron y tal, solo la gente que fue a la Luna durante la beta. Y es el que suelo utilizar, ¿eh? Es el que más me gusta, es muy chulo y bueno, es esto que te da algo de exclusividad, sí, ¿no? Sí, Lema. Sí. No, la verdad que está bien ya. De decir... Comenta. Sí. No, di. No digo que está bastante bien, por eso sacan la beta, te da... Bueno, todo lo que te dio, lo que dio Bungie para poder jugar, o sea, todas las misiones de la Tierra, que no son pocas para probar un juego, y además una extra que te dan después de la Luna, y encima si la consigues te dan el emblema, es que te da un plus, como tú comentas, de exclusividad. Sí, porque luego justo el otro día jugando me escribe un mensaje un tío con el que está jugando una partida y me dice, oye, ¿y ese emblema dónde lo has sacado? Y luego pensé, ¿no? Porque no había caído y luego, hostia, pues esto me dio a mí la Luna. Se lo dije, se quedó el tío ahí como con ganas de tener el emblema. Digo, no, perdiste esta oportunidad, amigo. Son estas chorraditas, pero que bueno, es luego las miras con el... del tiempo, ¿no? De un año, echar la vista atrás un año y dices, hostia, mira, pues vaya chorradita. Pero bueno, seguimos repasando todo lo que traía esta beta y luego es muy importante la parte, bueno, misión, campaña, que es el PvE, que es, para aquellos que no lo sepan, es las siglas en inglés de Player versus Environment, o sea, el jugador contra el entorno, que sería, bueno, pues la experiencia de un jugador o cooperativo. Y luego está la experiencia PvP, que es Player versus Player, que sería pues el típico multijugador competitivo de toda la vida. Pues también en la beta estaba representado con 4 mapas: Observatorio Ciego, que era en Marte, Mad Mons, que era en Venus, este es uno de mis favoritos de largo. Primera Luz, que es un mapa grande de la Luna, que ya no suele salir. Yo creo que no sale ya, ¿verdad? Lema, hace mucho que no jugamos. A lo mejor sale en las batallas de vehículos, pero ya está. Sí, creo que es. Se le han cargado. Es un modo que se llama Fuerzas Combinadas o algo así. Que no está siempre. Es de estos modos de juego del crisol que va rotando. Sí. Y el último mapa, que era Tierras Oxidadas. Este también me gustó mucho. Y creo que este es exclusivo, si no recuerdo mal, de. No, bueno, me he liado. El exclusivo de para PlayStation Network es otro mapa. Es Point Blue o algo así se llama. Y bueno, esto es lo que traía la beta. Luego, además de la zona común de la torre, donde estaban todos los NPCs, que luego lo repasaremos un poco por encima. Y demás. Así como experiencia general, la beta dejó un muy buen sabor de boca, pero también dio falsas esperanzas. Sobre todo en el sentido de que nos dijeron que las misiones de la Tierra serían una pequeña parte de todas las misiones que tendría la campaña de Destiny. Y luego, a la hora de la verdad, no es así. Es perfectamente puede ser una quinta parte de todo lo que trae. Una cuarta, casi. Cuarta, quinta, sí, ahí, entre una cuarta y una quinta parte. O sea que de pequeñísima parte no es nada. Claro, ya nos veíamos viajando por todo el sistema solar, por todos los planetas, y luego no, cayeron tres planetas y la luna. O sea que esto luego sí que fue un poco jarro de agua fría. Pero lo dicho, como beta, a día de hoy para mí es la mejor beta que yo he probado. Y bueno, casi todos los juegos que tengan algo de multijugador van a tener beta. O sea que Destiny yo creo que se ha convertido en el estándar a la hora de medirlo. Sobre todo por eso, por el contenido que ofrecía y sobre todo por lo estable que era el servicio. Y bueno, las pantallas de carga, pero esto es algo que va a pasar siempre. Pero como sistema del online yo creo que funcionó relativamente, y más que relativamente bien. Sí, además, quitando ese pequeño engaño que decía, nos vamos a ofrecer una pequeña parte del modo historia del juego. A ver, al final, si lo piensas, ha sido una cuarta parte del juego, donde una beta de la historia normal te ofrecen una cuarta parte del juego, es mucho. Pero luego, claro, como beta te llevas un 10, pero luego como juego, ¿sabes? A la hora de salir y decir, joder, pues si es que... Porque tu personaje de la beta no podías exportarlo a... Ya tenías que volver a empezar, al juego. Eso sí. Claro, tenías que volver a empezar, habías conseguido a lo mejor armas, que se podían conseguir armas de nivel superior al nivel máximo de la beta, que decías, vale, pues ahora que las tengo las podré guardar para cuando salga, ¿no? Y no, o sea, era todo un... Tienes que volver a empezar de cero, crearte el personaje, hacerte todas las misiones, que es que yo creo que hubo gente en la beta que se hizo más de un personaje, ya en la beta. O sea, se hizo un cazador o se hizo un mago y luego se hizo un hechicero, por ejemplo. Bueno, hechicero y mago es lo mismo, un titán, perdón. Que son las tres clases que puedes utilizar. Algo así, me pareció, no sé. Sí, pero es que a Bungie esto de reiniciar le gusta mucho. Ya durante el juego lo puedes ver, le encanta. O sea, no te extrañas. Le gustan mucho los reinicios, sí. Pero bueno, si quiere vamos ya a hablar directamente del juego, vale. Que salió un 9 de septiembre y que creó mucha expectación. Bueno, la gente como loca buscando las ediciones coleccionistas. Que esto, como nota así efeméride, llegaron a costar una barbaridad porque se agotaron obviamente. Y la edición coleccionista, la grande, la que te venía con el espectro pequeñito que estaba la vital, no sé si llegaron a costar como 3.000 euros. Yo juraría que era 3.000 euros, una barbaridad. Y la... Bueno, 3.000 euros me parece un poco exagerado. Creo que eran 1.000 euros, sí, si no recuerdo mal. 3.000 euros, sí, me he pasado. La que costaba 300 euros era la edición, la limitada, que te venía lo mismo que la coleccionista más grande, que era, creo, pero sin el robotejo, que justamente es la que tengo yo. Y bueno, esta además te venía con el pack de expansiones, y, o sea, que era un buen negocio, creo yo, si la conseguías al precio de salida, ¿no? Luego yéndote a eBay y demás sitios. Bueno, es que la expectación era tan alta, como estabas diciendo, que salió en todos los medios ese día el juego. Sí, sí, salió. ¿Qué ha pasado? Bueno, que ha vendido un porrón. Porque también tuvo la publicidad de que era el juego más caro de la historia, que si habían invertido 200 euros, no, digo 200 euros, 200 millones de euros. Carísimo. Que se venía eso. Si habían invertido 200 millones de euros, que luego estaba claro que 200 millones en el desarrollo no habían metido, ni muchísimo menos, que había habido mucha publicidad y que ahí estaban metiendo dinero de cosas que estaban ya desarrollando para los siguientes Destiny, si Destiny 2, Destiny 3 y sus consecuentes expansiones, porque Destiny es un proyecto, ya lo ha dicho Bungie, a 10 años vista. O sea, del 2014 que empezó hasta el 2024, que se dice pronto. Casi nada. Así que vamos a hablar ya con el juego, ya cada uno en su casa, todos enganchados ahí, jugando, muchísima expectación, porque recuerdo a casi toda mi lista de amigos de la PSN, casi todos jugando a Destiny, que hasta ahora creo que es el único juego que se ha convertido como en religión, ¿no? De decir, ver a tantísima gente jugando. Sí, sí, el primer mes era una pasada, era todo Dios jugando a Destiny. No había otra cosa. Sí. Porque tu lema... No tuviste acceso a la beta, pero sí que te compraste ya el juego por las expectativas y porque te vendí la moto, ¿no? Y porque ya tenías una PlayStation 4. Sí, justo ese verano me había comprado ya la Play 4 y dije, mira, me apetece un juego así, tal y como me lo están vendiendo. Digo, me apetece probar. Y me acuerdo pillármelo, llegar a las 6 de la tarde a casa esperando al mensajero que me lo tenía que traer. Al final pude jugar, nada, una horita. Pero ya enganchado, tenía muchas ganas. Ya te llevaste ahí el dulce a la boca, ya no lo pudiste soltar. Estabas pensando en Destiny tú, en tus vacaciones. Sí, porque bueno, Londres es... Todo lo que es Inglaterra, sí que el tema de publicidad de videojuegos está a otro nivel, mucho más que aquí, vaya. O sea, te ponían ahí, veías carteles de Destiny y dices, tengo el juego a 3.000 kilómetros de mi casa y no puedo jugar. Podemos hablar ya directamente del juego. Si quieres, podemos hablar un poco del tema de la historia. A niveles generales, no sé qué te pareció a ti. Bueno, esto ya lo comentamos cuando hicimos el mal análisis de Destiny, que lo tenéis en el primer programa de la tercera temporada de Mala Compañía. Y bueno, creo que quedamos todos más o menos en lo mismo, de que las misiones de la historia le faltaba punch, o sea, le faltaba... engancharte. Llegabas un momento en el que ya te parecía todo igual y solo querías avanzar para que te dieran tal arma o para que con los puntos de experiencia de la misión te subiera la experiencia de ese arma y poder aplicar tal perk o algo de la armadura o subir de nivel tu personaje. O sea, era como... Está el juego muy desaprovechado a nivel de trama. Sí, sí, es que me acuerdo, a lo mejor empezabas, te empezaban a explicar un poco las misiones que ibas a hacer, les podías prestar atención... Pero ahora llegaba otro momento en que ya llevabas 15 misiones, realmente casi ni escuchabas lo que te decían, porque es que no... La historia no te acababa de atrapar o no la acababas de entender o no estaba bien explicada, porque como ya hemos dicho muchas veces, tú le explicas a muchos jugadores de Destiny de qué va la historia y más de uno tendrá problemas. Te dirá el bien contra el mal. Sí, es que es eso, la luz contra la oscuridad, es que es lo único que nos ha quedado claro. Sí. Sí, hay un pedazo de bola ahí enfrente de la torre que se supone que no sé qué hace algo, pero no funciona. O sea, es que es así. Y luego, lo que a mí me dio mucha rabia fue que cuando, bueno, encuentras un personaje que es la desconocida, sí, que es como una especie de robot, que no se sabe muy bien si ha viajado, sí, que ha viajado a través del tiempo, no sabes muy bien si viene del futuro y tal. Y cuando nuestro personaje le pregunta, oye, ¿qué pasa? Va y te responde, no tengo tiempo que explicar, ¿no? En inglés, no time to explain. Dice, espera, a ver, es el final del juego, ¿me puedes decir algo? Sí. Y no te decía nada, y ahí acababa, te daba un fusil y la tía desaparecía. Es que es una cosa muy rara, vale, esto es... porque aparte en el... sí. Me he puesto por el Grimorio a buscar un poco, porque bueno, el juego tiene otra cosa. A medida que vas jugando te van saltando cartas de Grimorio en tu cuenta y tú te tienes que meter o en la web o en la aplicación del móvil y te puedes leer, sí, esas cartas que te dan un poco de información extra. Esta... que es el Grimorio, sí, el sí, Grimorio. Que no lo tienes accesible a través de la consola, que sería, bueno, como el códice del Mass Effect, que sería lo más lógico. Sí, sería de agradecer. No, tienes que verdad. Tener ahí, sí, algo al lado, ya el tiempo de decir, bueno, voy a entrar en la aplicación y voy a mirar a ver las cartas que tengo, voy a leer, voy a informarme. No sé, es como intentar poner las cosas un poco complicadas. Sí, sí. Y aparte, complicadas, que no es necesario. Un códice, que no entras y en un momento lo tienes o no, que tiene que cargar, esperar, que no sé qué, no es algo rápido. Es un poco coñazo. Por ejemplo, empiezas a buscar un poco este personaje y te van explicando que este personaje, alguna gente piensa incluso que es una leyenda que se cuenta de hace mucho tiempo, que esta chica no existe, que otros dicen que sí, otros que no. O sea, que es un personaje misterioso en que, por ejemplo, dicen que lo curioso es que no tiene un... me saldrá un bichejo de estos, un espectro. Un espectro, por sí. Ejemplo. Sí, porque se supone que no es un guardián, una guardiana. Sí, es una guardiana, pero sin espectro. ¿Qué ha pasado? No, es que dicen por ahí que no es guardiana. Ah, ¿lo ves todo leyendo? Ya directamente. Sí, es lo que dicen. O sea, es que se dicen tantas cosas en lore. O sea, es esto, se pasan de secretos, de intentar mantener la... Sí, sí. Y luego al final te quedas un poco de, bueno, pues vale. No me expliques nada. Pero fijaos si tiene coña la gente de Bungie que van a sacar un arma... que se va a llamar No Time to Explain, o sea, no tengo tiempo de explicártelo. ¡Qué cabrones! Que es una reimaginación del arma que te da este personaje, que se supone que era muy bueno, pero bueno, era nivel azul. Que bueno, hay cuatro niveles de poder de las armas, ¿no? De rareza, pues el azul era como el penúltimo, ¿no? Antes, bueno, no, el antepenúltimo, así de... Sí, y claro, era un fusil de pulsos, que por aquel entonces los fusiles de pulsos tampoco es que fueran realmente bien, así que mucha gente lo desechó y luego vas viendo vídeos de gente que lo sube a YouTube jugando con el fusil y dices, hostia, qué interesante, y luego piensas que tú lo has desmantelado. O sea, y van a sacar un arma remejorada y ya le van a dar un nivel superior de legendaria y demás. O sea, hay un poco, no se sabe muy bien ahora cómo va a ser ese arma, pero que bueno, que volverá el fusil de la desconocida con el nombre de No hay tiempo para explicártelo. Que esto, bueno, es la gracia, ¿no? Que encima se ríen un poquito de sus fallos y sus errores. Bueno. Pero volvamos, porque bueno, esto acaba de empezar. Vamos a hablar un poquito de los planetas que visitamos. Como ya comentamos, la Tierra. Luego la Luna, que planeta no es satélite, pero bueno. Luego viene Venus y Marte. Y luego hay una especie de interludios que son como cinemáticas a las que no puedes jugar en otra zona, en el arrecife, ¿verdad? Sí, en el arrecife te salen en la historia, no sé, a lo mejor dos o tres misiones y si quieres nombrar el Jardín Negro, pero poco más. Sí, es que no hay mucho más. Es eso, vas al arrecife, te crees que van a pasar historias, te presentan a ciertos personajes que son llamativos cuando los ves, pero que no entran en nada, no te explican nada, y al final pues vas al arrecife por ir, porque no va a ser algo que vas a recordar, básicamente. Luego, algo importante también es las razas de enemigos que están en este juego. Seguramente aparecerán más en juegos posteriores, pero ahora mismo tenemos son los caídos, que son una especie como de monstruos, así directamente, monstruos clásicos. Sí. Los Vex, que son inteligencias artificiales. La colmena, que son como una especie de insectos humanoides un poco extraños. Y luego los Cabal, que son también unos humanoides, lo que pasa que estos son súper grandes y van armados hasta las cejas. Sí, a los Yarrow War, pero más simple. Sí, Yarrow War, sí, Warhammer, una cosa de este estilo. O sea, mazacotes, bicharracos grandes. Luego también tenemos personajes como no jugables en la torre. Está el orador, que bueno, teóricamente es como el cabecilla de la gente que está en alrededor de la torre, que solo son guardianes. Y bueno, luego también está el armero, nuestro amigo el criptarca, de este luego lo haremos de él, la madre que lo parió el criptarca. Y luego, bueno, hay bastantes personajes que los vemos, no nos los presentan, no hay cinemáticas y tampoco no les cogemos mucho cariño. Lo único que de verdad le coges, te acuerdas de su madre, es del Kryptarka. Sí, exacto, cariño no, odio más bien. No, odio. Pero bueno, el Kryptarka te suena, ¿sabes? Y luego comentamos que con el nuevo DLC sí que quieren que darle un poquito de fondo a los personajes. O sea, que de verdad te digan algo más que las cuatro farsas que cuando entras es un menú para comprarle tal historia o para entregarle tal misión, ¿no? Poquito que no sea tanto cartón piedra, que es al final lo que le pasa un poco a la torre. Sí, sí, porque al final vas a cuatro puntos a sacar lo que tengas que sacar y ya está. Luego también dentro de la torre lo que es importante son las facciones del crisol, que son, bueno, Lema, esto explícalo, que tú lo has estado mirando, yo es que no tenía ni idea de... Bueno, digo los nombres y luego las explicas. Vale, vale. Bueno, hay tres facciones que son Nueva Monarquía, Órbita Muerta y Secta de la Guerra Futura. Sí, que Lema, todo tuyo. Sí, es que esto, por ejemplo, lo estábamos comentando antes. Lo mismo que estábamos diciendo que no te enteras muy bien de la historia, muy bien no te enteras si no buscas mínimamente y dices, para qué, ¿de qué sirven estas facciones que están para hacer bonito, no? Pues nada, hemos estado mirando un poco y en el Grimorio, por ejemplo, te explican que las facciones surgieron a partir de... Bueno, hace muchos años, cuando empezaron a salir guardianes, empezaron a luchar para reclutar corazones y mentes de refugiados, hasta que se levantaron unos guardianes en concreto, que decidieron poner punto y final a esto. Más tarde llegó la paz, llegó un nuevo orden, y se creó el consenso de la ciudad, el orador, y gobernaron la ciudad. Y a partir de aquí, las grandes facciones que quedaron, esto explicado un poco rápido, que quedaron, tenían que conseguir sus propósitos a través de canales un poco más civiles. O sea, todo un poco más organizado, de forma normal. Sí, como partidos políticos, ¿no? Por así decirlo. Por decirlo de alguna forma. Como muy bien ha dicho Richard, hay tres. Empezamos por Secta Guerra Futura. Su especie de lema es: no hay otro futuro que la hora, ni verdad sin guerra. Me he estado leyendo el Grimorio, no me acabo de quedar claro en qué consiste su facción. Básicamente es una secta, como bien dicen. O sea, quieren luchar y punto. Si quieren luchar y morir y matar, únete a la Secta Guerra Futura y ya está. No hay más. Sí, lo del lema suena un poco a lo de el Juego de Tronos, ¿no? Ah, sí, con los esto lemas. Esto de que cada uno tenga su lema. Después seguimos con la Órbita Muerta. Estos dicen, el viajero no es nuestra única salvación. Puesto que esta gente piensa que, como muy bien están diciendo, el viajero no es la única salvación y quizá más allá del universo que conocemos puede estar nuestra salvación. Por ello se centra en la construcción de una flota interestelar. Aquí no tenían ni idea, Richard. No, ni idea. Ah. Y después ya para terminar, la Nueva Monarquía, que su especie de lema es la esperanza surgirá de las victorias colectivas del monarca que hay en nosotros, que básicamente se mueven bajo la idea de que juntos conseguiremos derrotar al mal y vigilan de cerca tanto al orador, consenso y vanguardia, buscando un poco líderes que puedan llegar a conseguir que recuperemos el esplendor de la Edad de Oro. Y la Edad de Oro es cuando llegó el viajero y cambió todo y la humanidad llegó al punto máximo. A otros planetas y demás, sí, sí. Y un poquito es eso, para eso están las facciones. Una de guerra, otra de viajar más lejos y otra de encontrar un líder, resumido. Sí, son un poco... que ahora lo dices y dices, vale, tiene gracia, pues a mí me interesa más por afiliación, yo qué sé, por la idea, me llama más la atención por la Secta Futura, por ejemplo, que están todos un poco locos. Pero claro, visto así, como no te dicen nada, ni es que el personaje cuando se presenta te explica nada, porque no hay una cinemática que te introduzca, te diga, mira, guardián, yo soy tal, de tal, y pienso esto, esto, esto. ¿Te quieres unir con nosotros? ¿No te quieres unir? ¿Sabes? Todo esto no te lo dejan claro. Entonces, pues bueno, son tres tíos que lo único. Tres personajes que lo único que te llama la atención es que, aparte de los emblemas que te venden, te ofrecen diferentes ítems, tanto de armas, como de armaduras, como de emblemas. Entonces, claro, hay ciertas armas que, bueno, las armas que tiene cada vendedor, cada facción, son exclusivas de ella. O sea, esa arma solo la vas a poder conseguir con ese vendedor. Sí. Entonces puede ser que esa arma a ti te interese, pues para Crisol o pues para el PvE, ¿no? Para la campaña. Pues mira, porque tal, se amolda a la manera que juego, porque las las perks son interesantes y tal. Entonces, ¿qué tienes que hacer para conseguirla? Pues tienes que mejorar tu reputación. O sea, cuando llegas a nivel 3, pues empezamos en nivel 0, cuando llegas a nivel 3, tienes acceso a todo lo que ese vendedor te puede ofrecer. ¿Cómo puedes subir de nivel? Pues directamente, dependiendo qué clase lleves, titán, hechicero o cazador, pues tienes, por ejemplo, Lema, que es cazador. El emblema de él de decir, oye, yo soy de tal facción o lucho por tal facción en el crisol, pues es la capa. Entonces la capa lleva el distintivo, por ejemplo, de órbita muerta. Entonces con cada vez que él gana una partida del crisol, muy a menudo, o sí, o está en el PvE, está en el, pues dando vueltas por el planeta, no, en el modo libre, haciendo misiones terciarias, ¿no? Estas misiones que te vas encontrando por ahí, pues cada vez que consigues una, pues también vas subiendo la reputación. Pero entonces llega un momento que llegas a nivel 3, entonces, pero bueno, tienes nivel 1 que puedes conseguir, creo que son los emblemas, en nivel 2 puedes conseguir ya piezas de armadura, en nivel 3 puedes conseguir las armas. Y así puedes mejorar tu equipo. Tu personaje. Y yo al principio, personalmente, pasaba olímpicamente de ellos, y así hace cosa de 3 meses, que sí, que lo vi, hostia, pues, y me interesaba, y vendían equipo realmente bueno, pero bueno de verdad. De poder ser de los más importantes. Y entonces sí que ya empiezas un poco a entrar en la dinámica, pues bueno, de tal secta a tal otra. Pero igualmente, que simplemente cambiándote el distintivo, pasas de ganar reputación con una facción a otra. O sea, no tiene nada de sentirte un poco ligado con esa facción. Aunque todo esto va a cambiar en el nuevo DLC. Luego, Lema, recuérdamelo, que lo explico un poco. Pues sí. Y sí que te va a dar un poquito más la sensación de... Te va a obligar como mínimo que una semana vas a tener que estar ligado a esa facción. Para bien o para mal. Uy, curioso, tengo curiosidad ahora. Luego te pregunto. Algo interesante, sí. Luego, el juego tenía también su parte del crisol, con más mapas, creo que si no recuerdo mal eran 8 mapas. Lo que pasa es que había 2 mapas exclusivos para la final PlayStation, que justamente ahora cuando salga el siguiente DLC estarán disponibles también para las consolas de Xbox. Y bueno, el crisol de por aquel entonces, porque ha variado una barbaridad, Lema, no sé si te acuerdas de las primeras partidas. Tampoco. Pero es que ha cambiado muchísimo. Tanto el tema de cómo sale la munición pesada y tal, que quieras o no, es un factor importante a la hora de jugar, ¿verdad, Lema? Lo de la munición pesada, de los lanzacohetes y las ametralladoras. Sí, sí, es básico. Pues todo esto ha cambiado desde el principio. Ahora, incluso si juegas a control, hay muchos mapas que los puntos de control no son los mismos de cuando empezó Destiny a los que son ahora. Sí, sí. Porque quizás antes estaban en unas zonas que se podían defender muy, muy, muy bien, demasiado bien si lo tomabas. Así que las han puesto en unas zonas más expuestas para que no sea tan fácil defenderlas. Y bueno, las armas han variado. Luego, si quieres, al final ya podemos comentar cómo está el crisol. Pero ha variado muchísimo. Empezó que los fusiles automáticos eran los reyes y los nerfearon, o sea, les bajaron las estadísticas. Y ahora mismo están los cañones de mano haciendo muchísimo, muchísimo daño. Son francotiradores, bueno, prácticamente. Sí, pero su hora también ha llegado, así que luego hablaremos un poquito de ellos. Y luego, además de todo esto, también teníamos los asaltos. Que creo que, si no recuerdo mal, había uno por planeta, menos en Marte, que había 2 asaltos. Lo que hemos comentado antes son misiones más largas que una misión normal. Puede que tenga más de un jefe, tenga 2, por ejemplo, y que son obligatoriamente para jugar con otras 2 personas. Mucho mejor que sean amigos, pero si no, también te da la opción de hacer un matchmaking. O sea, tú te metes directamente y el sistema ya te busca 2 personas más que estén también esperando para jugar ese asalto. Y luego también estaban las misiones en cooperativo, como hemos dicho, no era obligatorio, pero era mucho más divertido. Agradable. Yo pude jugarla casi todas en cooperativo. Tú, Lema, creo que te costó un poco más jugar las misiones, porque cuando ya llegaste ya habías perdido un poco el ritmo, sí, no estábamos ya todos ahí a tope. A nivel y jugaste casi tú 20, solo. Y yo ahí a nivel 5. Jugaste solo y claro, no se pueden disfrutar igual. Pero bueno, se disfrutan los momentos, sí. Igualmente cuando tienes asaltos y te vas con otros 2 y conseguís derrotar al jefe y os ponéis a bailar ahí, pues nada, es alegría igual. Y esto era la salida, más o menos lo que te ofrecía Destiny en un principio, ¿vale? Podemos decir que era cuando llegabas a nivel 20 o bien cuando te pasabas la historia. Entonces, Destiny tiene algo de MMO, de juego de, bueno, online, de mundo persistente, vaya. Y bueno, en un MMO es importante que te den algo que sea. Bueno, que te obligue un poco a seguir jugando al juego, ¿no? Una vez que ya te has pasado la campaña, que ya tienes el nivel máximo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué es lo que me va a hacer volver a Destiny de vez en cuando? Pues una vez llevas a nivel 20, ese es el nivel máximo que subías con la experiencia propia. O sea, que al matar cada enemigo, al conseguir tal misión, pues esa experiencia llega un momento en el nivel 20 que esa experiencia no te interesa recibirla, bueno, no te va a hacer subir. Entonces entraba en escena una especie extraña que yo aún no comprendo muy bien, Lema, no sé tú. Bueno, de aquella forma, ahora ya me he acostumbrado, la verdad. Ahora que están diciendo sí, que lo van a quitar, digo, creo que hasta lo voy a echar de menos. Entraba en juego el sistema de luz. ¿Qué es el sistema de luz? Pues bueno, llegados a nivel 20, normalmente te empezaba a caer ya piezas de armadura que, aparte de las estadísticas que te daban, bueno, la resistencia y demás que te daban, te ofrecían también luz. Por ejemplo, tenías un casco que te daba un más 15 en luz. Entonces, no sé muy bien cuánto necesitabas para subir de, por ejemplo, de 20 a 21 de luz. Pero bueno, pongamos que era un más 25, por ejemplo. Pues cuando todas tus piezas de armadura sumaban 25 de luz, pasabas de nivel 20 a nivel 21. Así consecutivamente hasta llegar a un máximo de nivel 30, que ese sí que era el tope. ¿Cuál es el problema de este sistema? Pues que ese nivel está asociado a las piezas de armadura, no a tu personaje. O sea, tú, por ejemplo, decías, he conseguido tal pieza que visualmente me gusta menos, quizás, o las perks, las habilidades que me otorgan, no me gustan tanto como las que tengo de mi anterior armadura, pero claro, me da más nivel de luz. O sea, era como obligarte a tener que llevar tal pieza de armadura, aunque no se amoldara a tu manera de jugar o a tus gustos estéticos. Entonces esto es un poco lo que limitaba y también además había mucha diferencia, por ejemplo, entre enfrentarte cuando ya empezabas a hacer asaltos, porque podías hacer asaltos al nivel más alto, ¿no? Hasta nivel 30, había mucha diferencia entre enfrentarte a un enemigo tú teniendo nivel 26 o teniendo nivel 25, sobre todo esto es luego el tema de la raid, variaba mucho. Creo que llegué a leer que los enemigos te hacían un 20% más de daño, así, porque sí, casi nada. Y tú hacías un 20% menos de daño. Si tenías niveles, estabas un nivel por debajo de él. Estamos hablando de un nivel. Si estabas dos niveles, pues supongo que sería ya un 40% menos. O sea, lo que era una verdadera salvajada. Sí. O sea, era un sistema que no estaba para nada bien hecho. Y aparte... Pero bueno, lo hemos... Sí, no, digo, aparte de esto me gustaría comentar que, claro, todo esto lo vas descubriendo tú poco a poco porque nadie te explica esto en el juego. Nadie. Tú llegas a nivel 20 y dices, ah, vale, ya no consigo más experiencia, ¿qué hago? Sí, tienes que conseguir unas armaduras que tienen luz. ¿Qué me estás hablando? La verdad, la primera semana hasta que vas cogiendo la idea un poco es muy raro. No te explican nada, de nada, de nada. No, porque yo me di cuenta porque empecé a ir por la torre y veía que, bueno, normalmente el número que sale encima de tu personaje pues sale nivel en blanco, ¿no? Sí. Y había otros que tienen nivel 21 en dorado. Y digo, esto ¿qué coño tiene este tío que yo no tengo para, ¿sabes?, estar subiendo de nivel y encima le ha cambiado el color del número. Entonces te empiezas a meter en foros, en páginas web, vídeos de YouTube y tal. Y entonces más o menos va saliendo, ¿no? Pero es como que te están obligando, o sea, no... No es agradable, ¿no? Como jugador de que, hostia, pues explícamelo, no cuesta tanto, ¿no? Sí, sí, que no es tan difícil. Y yo supongo que también mucha de la gente que fue un chof este Destiny fue llegar al nivel 20, pasarse lo que venía a ser la historia, jugar un poco al multi y decir, ya está, no hay más juego. Entonces, claro, si no lo explicas, si no motivas un poco más a la gente de forma fácil y sencilla o muy intuitiva que conozcan ese nuevo método de subir de nivel o buscar ese extra... normal que hubiese mucha gente que se llevase ese chof. Sí, te quedas un poco, pues eso. Y hay mucha gente que ahí empezó ya a dejar el juego, ¿no? Sí. Cuando se pasó la historia, cuando repitió misiones hasta ya aburrirse, cuando repitió asaltos hasta vomitar, que ya se lo sabían de memoria, y dices, ¿y ahora qué, no? Y... Vale, me estás diciendo que suba la esta de luz. ¿Para qué? No lo tengo claro. ¿Qué objetivo? Sí, y luego el objetivo era la joya de la corona, que es la raid, que la explicaremos dentro de nada. Pero antes también, sobre todo cuando terminabas el juego, entraban en escena las armas exóticas, que son las que salían con el fondo en... No, exóticas no, perdón, legendarias. Las que salen en el fondo lila, si no me acuerdo mal. Morado, vaya. Porque antes, cuando terminas el juego, lo normal es que utilices armas azules, que es justo la que hemos hablado antes, que te da la desconocida, te da un rifle de pulsos azul. Sí. Y entonces luego aparecen a través de vendedores y de luteo que te puede caer. Complicado que te caiga, pero bueno, te puede caer. Te podía caer en aquel entonces, pues armas legendarias. Aparte de las legendarias, luego estaban las exóticas. Tanto armas como armaduras. Las exóticas, ¿qué pasa con ellas? Son armas tremendamente... Son muy chulas porque son diseños exclusivos. Cada arma es diferente. No verás ningún arma legendaria o de nivel inferior que se parezca visualmente a estas armas. Y luego además son muy diferentes entre ellas. Pero ¿cuál es la trampa? Que solo puedes equiparte una entre todas las armas. O sea, en Destiny puedes llevar tres tipos de armas, ¿no? Primarias, secundarias y armas pesadas. Pues solo puedes rellenar un espacio de las armas que tienes habilitadas en ese momento. Solo puedes coger una como arma exótica. Lo mismo con la armadura. Pues si no, supongo que romperías un poco el tema del juego. No habría gente que tendría un montón de armas exóticas. Y el problema de esto es que hay armas que con la tontería, ¿no? De decir, no, es que es exótica, tiene que ser algo especial. Son armas bastante demoledoras. Sí, sí, En sí. muchos casos. Que rompen Entonces, partidas. estamos pensando en la Espino, por ejemplo, en la última palabra, sí. Sí. Estas armas exóticas, ¿cómo podías conseguirlas? O bien te podía caer, lo mismo, podías esperar sentado a que te cayera. ¿Cuántas te han Lema caído a jugador ti, no. Richard? Tres. Pero bueno, en la época en la que empezó el juego, yo me quedé loco cuando te vi que en una partida de Crisol te cayó una. Sí. Pero mágicamente digo, ¿qué es eso que le ha caído a Lema? Eso, he Yo visto algo ahí dorado por ahí. tenía la teoría de que si no jugabas durante mucho tiempo a Destiny, te recompensaban de alguna forma cuando volvías a jugar, ¿eh? Puede Porque ser que era te normal. aumentara el porcentaje de luteo bueno que te cayera. Sí. No, era algo muy extraño. Pues bien, lo dicho, las armaduras y el armamento exótico te podía caer o bien por luteo normal y corriente al terminar misiones, asaltos y partidas de Crisol, o bien también por contratos, que también era aleatorio. Porque bueno, había contratos diarios en los que había un robot en la torre que te los iba dando. Entonces, había, no sé, había un porcentaje. Yo llegué a escuchar Leyendas Urbanas de que si le entregaba 5 contratos de golpe al robot este, había un 50 o un 60% de probabilidades de que te cayera un contrato dorado de estos. Una cosa extraña. Sí. Muy raro. Entonces, este contrato. O sea, entonces te caía un contrato dorado y podías elegir normalmente entre dos o tres opciones de contrato. Obviamente no te decía el contrato, el tipo de arma que podías conseguir. Todo muy bien, de decir, vale, fantástico. A ver, a lo mejor hay un arma que a mí me interesa, como un cañón de mano, y no me he dado cuenta y he entrado dentro de una. De un fusil de De un fusión. contrato de escopeta o de fusil de fusión, ¿sabes? No lo sabía. Entonces, los primeros días era un poco caótico, luego directamente cogiendo el nombre del contrato que te dan, te metes en internet y ya sabes perfectamente el arma que te van a dar y los pasos que tienes que seguir, ¿no? Sí, porque esa es otra. Entonces, sí, lo puede decir Lema, que estamos los dos con un contrato que no hay narices de sacarlo. Los contratos tienen diferentes fases, normalmente, Tres, ¿no? Diría. sí, tres fases en las que se mezclan tanto PvE como PvP. O sea, te obligan un poco a tener que probar todas las vertientes del juego. Y bueno, tienes que conseguir lo que te piden para ir pasando de una fase a otra. Y hay ciertos contratos como el del Espino, que es infumable, es complicadísimo hacerlo. La gente lo ha conseguido porque hay espinos. Por un Está tubo. todo Destiny lleno de espinos. Pero y además es la única manera de conseguir la Espino, creo yo, juraría que es a través de este contrato, consiguiéndolo. Es un contrato, lo he dicho, complicado. Puede ser. Hombre, yo he de decir que todavía tengo el primer contrato dorado que me dieron por hacer. Estoy cerca, cada vez más cerca, pero aún lo tengo pendiente. El de las pinos, el de las pinos, ahí No estás. sé si es el de las pinos, espero que sí. Sí, es el de las pinos, es el de las pinos. Pues me falta cada vez menos. Y ahora cuando lo consiga, me lo pondrán peor. Me cago en la... Sí, sí, sí. Ahora que podías hacer daño, te has jodido el juego. otra manera también de conseguir armamento y armas, bueno, armas y armaduras exclusivas exóticas, es a través de un personaje, Shur, ese pequeño bastardo, que es un NPC que no está siempre en la torre y que solo llega o aparece de viernes a partir de las 11 de la mañana, hora española, bueno, hora peninsular, hasta el domingo también a las 11 de la mañana. Entonces, durante este periodo aparece Shur, que es un vendedor, un tío un poco raro, parece como que le salen pinchos de la cara. Sí, como humo, algo raro. Sí, sí, una cosa muy extraña, que es un vendedor, bueno, que solo vende cosas exóticas. Entonces, cada semana lleva una pieza de armadura exclusiva para cada clase, que puede ser diferente, no tiene por qué ser la misma, o sea, no, una semana no va a llevar todo cascos, normalmente suele variar, cada clase suele llevar una cosa diferente, pues si al titán le lleva un casco, al cazador a lo mejor le lleva una pechera o lo que sea. Y luego lo que sí que lleva es una pieza de arma, un arma que se puede utilizar para todas las clases. Y luego además lleva engramas dorados excepcionales de diferentes piezas de armadura normalmente. No, yo no sé si ha llegado también a ver de armas, que me parecería un poco extraño. Diría que no, porque diría que yo no los recuerdo. Engramas son como 25 motas de luz, creo. Sí, 25 motas de luz, sí. Y después te vende aparte la piedra esa dorada, no me acuerdo cómo se llama, que sirve para mejorar armas y armaduras al máximo. Sí, pero esto lo pusieron luego después, ¿eh? ¿Ah, sí? En la serie del juego no estaba esto. No. Estaba no sé qué ascendente o una historia. Bueno, es que la salida del juego para llegar a estos niveles era muy, muy complicada. Ahora es fácil en comparación. Sí, porque Shur... tú no le compras con el dinero del juego, ni con enseña, ni con nada, no, le tienes que pagar con monedas extrañas, que al principio era bastante complicado darte cuenta de dónde narices consigo monedas extrañas. Otra cosa, es que no te lo explicaba demasiado eso. No te lo explicaba, y sobre todo las primeras semanas ofrecieron armas bastante buenas, sobre todo como la Regimen Suros, que estuve yo como un desesperado farmeando monedas para conseguirla, que era un arma totalmente que hizo... Creo que le mantuvieron las estadísticas sin tocarla, a lo mejor 2 o 3 semanas. Y de verdad que hubo gente también que tuvo pesadillas con ese arma porque hacía muchísimo daño. Y yo como un loco intentando conseguir las monedas para comprarlo. Ahora ya puedes saber perfectamente dónde conseguir las monedas y también es bastante más fácil conseguir esas monedas que lo que eran en un principio. O sea, esto es lo que comentamos, ¿no? Que... la gente que tuvimos Destiny desde el principio, pues nos costó. Te frustraba muchas veces, ¿no? De decir, joder, quiero ese arma que vale 23 monedas extrañas y tengo 9 que no sé muy bien ni cómo las he conseguido, ni sé dónde conseguir el resto que me falta. Sí, pero es que además al principio, porque más o menos las monedas extrañas al principio las conseguías con los asaltos semanales. Y al principio, claro, como no tenías nivel, a lo mejor te sacabas 3 a la semana. Sí, claro. ¿Hasta 23? Sí, claro, porque ahora los asaltos son nivel 32, creo, o nivel 30. 32, diría. El heroico. No sé, claro, como el nivel máximo por aquel entonces era más bajo, a lo mejor el heroico era nivel 28 o algo así, o 26 incluso, pero que para aquel entonces era una barbaridad meterte en ese asalto. Ya no hablemos del asalto de Ocaso, ¿sí? Que luego lo comentaremos, que aquello era durísimo, durísimo, durísimo, durísimo, y en el que si, por ejemplo, moríais todos los del equipo, los tres, porque para el asalto caso sí que tenía que ser, no hacía matchmaking, incluso creo que para la semana en principio tampoco hacía matchmaking, tenías que ir directamente tú con otros dos más, o te podías meter tú solo y recibir la del pulpo, que también. Era para los valientes. Pues en el caso, si todos moríais, no había punto de guardado. Bueno, sí que había un punto de guardado, la órbita. O sea, volvías otra vez a empezar. Exacto. El asalto desde cero. Y ya podías estar al final. Sí, sí, sí. Que te le quedara al jefe nada de vida. Pues daba igual. Empezabas el asalto desde el principio. O aunque llevaras 3 horas, tenías que volver otra vez a empezar. Era muy complicado por aquel entonces. Y era de las maneras más, sobre todo el heroico, de conseguir monedas de estas extrañas que ahora... te las, no te vamos a decir, te las dan con el pan, pero casi, o sea, imaginaos que yo tengo 180 y tampoco. Y dejé el juego casi 5 o 6 meses, creo. Casi, ¿cómo se nota que está ahorrando ahí para lo que viene? Ay, sí, sí. Pero para que veáis la diferencia, ¿no? Aquel entonces no podías conseguir casi a duras penas 23. Y ahora es que puedes comprar lo que quieras. Y esto con un personaje. Hay gente que tiene más de un personaje en el que puedes hacer los asaltos estos semanales, tanto el ocaso como el heroico semanal, pues lo puedes hacer con cada personaje. Lo que significa en el heroico semanal 9 monedas de cada uno de tus personajes. O sea que puedes sacar perfectamente 27 monedas solo con los asaltos semanales. Claro, o sea, imaginaos cómo. Esas 9 monedas cambiado. De cada personaje después las juntas en una única bolsa. Por decirlo claro. De alguna forma. Sí, sí, sí, sin problema, lo puedes juntar todo. Sí, sí, sí, es que ahora cuenta, por ejemplo, 9 monedas por personaje, más las que te puedes sacar por presidio, más alguna que te caiga suelta, que a veces pasa. Te puedes sacar unas cuantas a la semana, ¿eh? Uh-huh. Y sin sudar demasiado. Sí. O no sudando tanto como antes. Como el principio de Destiny. Otra cosa también que era importante en el endgame eran los eventos especiales. Por ejemplo, creo que el primero que llegó fuera la ira de la reina. Que es que este se lo han cargado, o sea, no me acuerdo muy bien de qué iba. Que era como de hacer misiones, eran las mismas misiones del juego, pero que al hacerlas, si cogías el contrato que te daba cierto NPC que aparecía durante el evento, pues te daba como, no sé si era reputación o lo que sea, para luego, que luego sí que te, creo que te vendían, no sé si armas, yo recuerdo tener alguna armadura de esta de la reina. Sí, supongo que serían armas, armaduras, emblemas, cosas así. Sí. Armaduras recuerdo y además eran legendarias, que son las primeras piezas de legendaria de armaduras que conseguí yo fue con los contratos estos de la reina. Y el otro evento especial, que este sí que se ha mantenido a día de hoy, yo creo que es de los que más gustan, a mí personalmente me gusta mucho, es el estandarte de hierro, que este es totalmente PvP, o sea, esto es del Crisol. Es una especie de control, que es el modo de juego este de... Hay tres bases alrededor del escenario y en el que, bueno, si tú controlas cierta base, cada vez que matas un enemigo, pues te va a dar más puntos por la base que tengas. Por ejemplo, tú matas un enemigo y no tienes ninguna base, te va a dar 100 puntos. Si tú matas un enemigo y tienes una base, te va a dar 100 puntos más 50 por una base. Si tienes dos bases, te va a dar 100 puntos más 100 por las dos bases. Y si tienes las tres, pues 100 puntos por matar a alguien y 200 por tener las bases. Es un juego así... Creo que es la versión más táctica, ¿no? Es el 6 contra 6. Pues el estandarte de hierro, la variación, básicamente era que, bueno, en el Crisol normal el daño está normalizado. O sea, puedes tener un arma que haga 50.000 de daño, que no las hay, ¿no? Pero un arma tremendamente potente va a hacer el mismo daño base que el arma más cutre que tenga el juego. O sea, para que gente... La gracia es... que gente que no tiene nivel máximo o armamento de nivel máximo pudiera jugar en igualdad de condiciones, esto de igualdad de condiciones entre comillas, sí. Con la gente de nivel máximo, porque vale, las armas tenían el daño normalizado, pero las habilidades y las ventajas que tenían asociados esas armas, sobre todo las legendarias, continuaban teniendo validez. Pues ¿qué pasa en el estandarte de hierro? Que esta normalización se iba a tomar por culo y las armas hacían el daño que tenían que hacer de base, el mismo daño que hacían en el modo campaña normal, en las misiones de la historia. Y las armaduras, o sea, las piezas de armadura te protegían lo que te protegían. O sea, si tú no tenías el nivel máximo de una armadura, pues te iba a proteger menos que el que tuviera la armadura máxima. O sea, era como llevarlo todo un poco más, más competitivo, ¿no? Yo recuerdo entrar aquí la primera vez, yo feliz, un novato, y recibirla del pulpo directamente. Sí, sí. O sea, salir, pero dándome por todos lados. Porque había gente que tenía casi nivel tope, casi nivel máximo. O sin el casi. Sí. Incluso a día de hoy, Lema, que justo cuando estamos grabando esto, la semana anterior hubo el estandarte de hierro. Hostia, es que se nota la diferencia, ¿eh? Cuando no llevas armaduras al nivel máximo y las armas a tope. Hombre, se nota el daño que te pueden hacer. Porque aparte, la gracia del estandarte de hierro, claro, es... vas cumpliendo contratos. Son los premios, claro. Cada contrato, sí. A lo mejor mata a 10 guardianes, por decirte algo. Y de ahí te van dando experiencia y vas sumando experiencia además si ganas las partidas de control. Esa claro. Experiencia te servirá para subir niveles y a medida que vayas subiendo niveles podrás comprar cosas mejores o no. La gracia es subir a los niveles máximo, pero es que tienes una sola semana. Sí, sí, sí, sí. Cuando se acabe, se reinicia tu nivel. O sea que cuando vuelva al estandarte otra vez a cero. Ya, así cada vez que sale. Y tenía armas muy buenas, armaduras muy buenas también, pero sobre todo las armas. Vendían ciertas escopetas y ciertos rifles francotirador que a día de hoy siguen siendo de lo mejor que puedes tener, ¿eh? Sí, sí. Son armas muy, muy importantes y que solo se podían conseguir si participabas dentro del estandarte de hierro. Que este es lo que decía Lema, ¿no? Es el incentivo para decir, voy a jugar al estandarte de hierro, me van a dar la del pulpo, pero yo quiero seguir ahí porque quiero llegar a nivel 3 para poder comprarme tal casco, que aparte eran cascos súper molones. Bueno, las armaduras del estandarte de hierro son muy chulas. Sí, sí. Y cuesta, o sea, mucho conseguirlas, por eso son tan... Cuesta chulas. Mucho conseguirlas. Pues luego le tienes más aprecio, porque aparte de ser chula, te ha costado el doble que conseguirlo... Que si hubieras una pieza de armadura conseguido de una manera un poco más normal, vaya. Sí, sí, sí. Y aparte, claro, estos niveles no te los consigues en... O sea, subir a nivel 3, por decirte algo, no lo vas a conseguir en un solo día. Necesitarás 2, 3 mínimo. Yo lo más rápido que he ido, creo que fue justamente el último, y lo hice en 3 o 4 días. Nivel y ganando 5. Sí, y ganando una cantidad de partidas enorme y consiguiendo, haciendo todos los contratos diarios. Que había uno que es el de, muy complicado este, el de matar a 10 enemigos en la misma vida. Oh, eso sí, es complicadísimo ese. Pues la semana es que los he sacado todos los días, ¿eh? Yo no sé qué he hecho. Todos los días me los sacaba. El Galahorn. Es complicado. Sí. Porque, claro, este además te da 200 de experiencia. Los otros contratos te dan 100, este te da 200. Imaginaos lo que piensas, ¿no? Lo difícil que es. No es nada fácil. Pero, hombre, que si te pones ahí con empeño y tal, sí que lo puedes ir sacando. Pero es muy difícil. Es complicado, sí. Luego, aparte de esto, tenemos la raid. Otra vez lo comentamos. Pero antes de empezar con la raid, que es de verdad lo más interesante que te puede ofrecer el endgame, comentar dos de las cosillas, por llamarlo de alguna manera... Que hemos sufrido los que llevamos jugando a Destiny desde el principio. El primero, el Cryptarca. La madre que parió al hijo puta el Cryptarca. Así. Bueno, ahora se porta un poquito mejor. Ahora se porta bien, pero es que entonces es que era ridículo. Porque tú cuando consigues un engrama, ya sea por conseguir una misión o durante el... el desarrollo de tal misión o en el modo, bueno, en el que es, en el modo libre, vaya, ya te dice el color, ¿no? Sabes que, por ejemplo, has conseguido uno que es azul o, en el mejor de los casos, tienes uno que es morado. Dices, vale, es algo legendario, porque además te dice qué tipo de armadura o arma es, ¿no? Si es un casco o si es una armadura, o sea, un arma principal. Esto te lo indica. Pues tú ibas a Cryptarca con toda ilusión, como un niño pequeño, ¿no? Decir, a ver qué me habrá tocado. Y llegaba el desgraciado, y llegabas con tu engrama morado, y el tío te sacaba un arma, una armadura, azul o incluso verde. Con un engrama así. O sea, era algo ridículo, y pasaba una barbaridad. Yo he llegado a ir con 4 y 5 engramas legendarios, y no sacar... ni uno de su color. Era todo por debajo. Era brutal, o sea, era brutal. Era una vergüenza. Y bueno, ya había vídeos y memes por internet de... Bueno, creo que hay hasta una cuenta de Twitter muy famosa del cabrón del Cryptarca. Madre mía. Y esto lo consiguieron ya porque la gente estaba que se les tiraba la cabeza a decir, pero ¿cómo coño habéis hecho esto? O sea, lo lógico hubiera sido, bueno, que hubiera un porcentaje relativamente pequeño de... poder conseguir, de que si él es de este nivel, pues que fuera de un nivel inferior el engrama que hubieras encontrado. Pero es que era tan increíblemente alto, o sea, que a lo mejor tenías un 30% de posibilidades, o un 20%, de que fuera de su color y un 70% de que fuera inferior, y un 2% de que fuera superior, que también podía ser el caso, pero vamos, que eso era algo rarísimo, complicadísimo de conseguir. Y la gente se le echó al cuello a Bungie y pusieron un parche. Sí, que tardaron bueno, 3 semanas, un mesecito, ¿no? Diría yo. Sí, algo bastante grande, pero que estaba la gente que se los iba a comer, porque aquello... Bueno, salió el ideólogo, el hombre que montó el sistema este, el algoritmo del Cryptarca, a pedir disculpas porque se lo iban a cargar y con razón. Porque era algo bastante... hostia, es que es eso, rompía todo... O sea, costaba un montón que te cayera en gramas medianamente interesantes de azul para arriba... como para que encima te vinieran con la tontería esta. Y así costaba un montón conseguir armamento en condiciones una vez ya tenías nivel 20 o superior. Y además, sobre todo cuando estabas buscando armaduras que te diesen luz. Que las empezabas claro, con morados. Claro, claro. Y era de lo peor de Destiny, ¿eh? La sensación de llegar a Quitarca. Y ya al final de decir, sé que me vas a dar mierda, pero vamos a ver. Era increíble, o sea. Era muy frustrante. Ibas ya enfadado y salías como un mono. O sea, salías que te cagabas en todo, que te tirabas el mando por la ventana y a tomar por culo la mierda del Cryptarca. Y luego, además, la gracia y el drama vino porque justo en la misma época que Cryptarca estaba haciendo de las suyas, hubo como un pequeño exploit dentro del juego. O sea, el exploit es cuando tú sacas ventaja del juego de una manera que el desarrollador no lo tiene pensado, vaya. ¿Y qué pasaba? Que la magnífica y famosa la cueva del tesoro, Lema, ¿te acuerdas, no? Sí. ¿Qué era? Había diversas cuevas alrededor del modo libre de Destiny. Sobre todo, o sea, había una en el cosmódromo, en la Tierra, sí. Que era la más utilizada, que tú llegabas ahí sin saber nada y veías a gente de nivel máximo en la Tierra, que dices, con el nivel que tienes, esta gente no debería estar ahí. Y los veías a todos afilados, o sea, puestos todos en filas, delante de una cueva. En la que no paraban de salir enemigos y la historia era, antes de que salieran los enemigos, era echar a todos los enemigos abajo. Entonces, te iban saliendo oleadas de enemigos cada pocos segundos y claro, era muy rápido el conseguir que cayeran cosas. Entonces, claro, había veces que si te tirabas 20 minutos, veías como ya, aunque estuvieras lejos, veías como en la cueva estaban cayendo un montón de engramas de diferentes colores, incluso dorados, dice la gente que llegó a ver, yo eso no he visto en mi vida, pero legendarios. Entonces luego ibas con tus engramas, tus 400 engramas, que habías conseguido en una hora de farmeo, y el Cryptarca jugaba con tus sueños y te los rompía todos, ¿no? Pero hubo gente que sí que sacó equipo interesante gracias a este exploit, a la cueva del loot, la cueva del tesoro, que terminó también bastante pronto. O sea, sí, esto acabó pasado. Antes que el Cryptarca, en realidad. Yo creo que sí. Pero bueno, son estas cosas que miras atrás y dices, qué gracioso, ¿no? No, era gracioso, la verdad. Te ponías ahí a disparar, empezabas a ver un montón de luces de diferentes colores. Dentro, sí. Aquello parecía una discoteca y eran los engramas que habían caído de los enemigos. Qué gracioso, sí. Porque bueno, como podéis ver, todo lo que hemos explicado, todos los que habéis jugado a Destiny, el gran problema de Destiny ha sido desde el principio el luteo. Aparte de la repetición, de que el contenido era justito y había que repetir mucho, el luteo. O sea, los tesoros, ¿no? Las cosas que te iban cayendo cuando jugabas. O sea, Bungie parece que tenía como en mente. Pensaban que si la gente conseguía. Esas armaduras que estaban, las mejores armaduras del juego y tal, como que dejarían de jugar al juego, las mejores armas, ¿no? De decir, bueno, ahora que tengo todo, voy a dejar de jugar. Y la experiencia ha demostrado que no, que hay gente que tiene todo, porque es que lo tiene literalmente todo, y sigue jugando a Destiny. Sí, porque no. Porque le gusta. Vas a jugar ya, te encuentras. Lo normal es encontrarte a nivel 34, que es lo máximo ahora mismo. Sí, bueno, en aquel entonces, nivel 30 y con todas las armas, todas, sí. que Entonces es una locura porque costaba una barbaridad mucho más que ahora. O sea, y se ha dado cuenta Bungie que no puede. Y tampoco es necesario, ¿no? Que pise tanto, ¿no? De corte las alas tanto al jugador y decir, no, te voy a dar las cosas con cuentagotas. Conseguir esto te va a ser un suplicio chino. Porque creo que si lo vas a conseguir, vas a dejar el juego. Sobre todo, ha ido mejorando un poquito esto con cada expansión, con cada parche. Pero con la expansión que tiene que salir ahora a mediados de septiembre, esto va a cambiar totalmente, por lo que dicen, radicalmente, y va a ser todo mucho más agradable, va a ser todo mucho más fácil de conseguir, y vamos a poder tener todas las armaduras y todas las armas que queramos sin sufrir lo que había que sufrir hasta ahora, que era una verdadera suplicio chino, vaya. Jugabas ya a veces por obligación, por quiero conseguir eso, quiero conseguir eso, quiero conseguir eso. No por disfrutar, sino por ya la obligación que tenías de. La obsesión. De sí, porque te obsesionabas por querer tenerlo. Y era algo enfermizo y hasta no era sano. Porque aparte. Para nada. De lo que costaba conseguir las armas y las armaduras, después al principio sobre todo, había que conseguir los materiales para mejorar esas armas y armaduras. Que muchas veces ¿sí? era ir por los planetas como un estúpido mirando el suelo para encontrar los materiales. Y te tirabas horas y horas y horas y dices, no estoy disfrutando. No, porque además. Suerte, pero, joder. Es que además te pedía bastante para mejorar cada arma. O sea, no es que te... No, no. Te pidiera uno de tal, no. Te pedía 8, 16 de girometal, por ejemplo, que es un material que consigues en la tierra, pues lo necesitabas para mejorar solo una mejor... O sea, para una perk de tal arma o de la armadura. Sí, sí, que a lo mejor tenía 10 o 12. Claro, claro. O sea, era algo... Y luego llegaba un momento en el que conseguías mejorar el arma o la armadura y te aparecía y te caía una mejor. Dices, vale, he gastado una de material y una de tiempo ingente en esto para que ahora me haya caído algo que verdaderamente es mejor. Y, ¿sabes? Es que era algo sí, sí. Totalmente... Aparte, sí, no digo, aparte las armas y las armaduras no solamente tener los materiales, los pones y ya tengo la arma o la armadura a tope, no. Tienes que conseguir experiencia con esas armas y armaduras. Claro, tienes que desbloquearla. Sí. O sea, son horas. Okay. O sea, conseguir la experiencia para el arma o la armadura y después los materiales. Muchísimas horas. Sobre todo esto llegó a su cumbre con el primer DLC. Porque las armas, el árbol de habilidad de las armas creció más que lo que venía en el juego base. Y decías, pero esto es una locura. Si ya era difícil antes, ahora va a ser muchísimo más difícil conseguir eso. ¿Estáis locos o qué? Sí, estaban locos en aquellos entonces. Sí. Y ahora, si quieres, ya lo último que nos queda hablar de Destiny, del juego, el Vanilla, ¿no? Que es como se suele referir la gente al juego base. Vamos ya con la raid, que ha salido en el programa un par de veces ya, a estas alturas. La raid, que es la bóveda de cristal y que no salió con el título. O sea, no estuvo habilitada desde la salida del juego, sino... 7 días después, si no me fallan las cuentas, el 16 de septiembre estuvo habilitada y la raid se podía jugar o tiene dos modos de dificultad. Se podía jugar, aunque aún se puede jugar también la raid, está habilitada. Con dos niveles, nivel 26 y nivel 30, que ahora parecen que son niveles muy bajos, sí, pero casi. Por aquel entonces quien tenía nivel 25 ya era bastante. Una semana haber llegado ya al nivel 25 era haberse pegado un buen tute. Sus buenas 100 horas no bajabas, para poder llegar a nivel 26, a nivel 24-25. Ya no te quiero hablar del nivel 26. Entonces, todo empezaba con formando la escuadra. Sobre todo, si no habéis jugado de MMOs, como es mi caso, por ejemplo, no es el caso, también es el caso de Lema. Tenías que montar un grupo de 6 jugadores. Porque no había matchmaking. Y bueno, tenías que conocerlo básicamente, iros a la órbita, montar ahí el grupo en la torre y nada, decir, venga, vamos a hacer la raid. Y meterte en la raid. Y hostia, yo estaba emocionado la primera vez que jugué, porque decir, joder, esto va a ser algo grande, nunca he visto tanto jugador junto, ¿no? Porque estás acostumbrado a hacer asaltos con 3 personas y esto era el doble de gente. Sí, y aparte tenías que estar comunicado con ellos, si no era imposible ya. No, era imposible, porque claro, llegabas allí y ya lo primero que te encontrabas en la raid era una puerta cerrada. Dices, ¿y ahora cómo entro aquí? ¿No? Entonces tenías que empezar un poco a experimentar, porque las raids, la gracia que tienen es que son bastante largas, con deciros que las primeras personas que se pasaron la raid tardaron 10 horas ininterrumpidas en pasársela. Pues esta raid, dentro de ella, pues hay diferentes fases. Y estas fases además varían las mecánicas. Estas mecánicas no te las explican, obviamente, y solo con la experiencia y muriendo muchísimo, o ya directamente tirando de YouTube días después, o sea, si tú te ponías el día 16, obviamente no había ningún vídeo de YouTube que te dijera lo que tenías que hacer. Pues bueno, entre estas fases también puede que haya bosses intermedios, ¿no? Porque hay un jefe final que está ahí al final de todo esperándote, pero dentro de las diferentes fases, pues puede ser que algunas sí que tengan jefes. Y dentro de las luchas contra esos jefes haya diferentes fases. O sea, porque no es llegar y tirar al jefe. A lo mejor el jefe tiene un escudo, como era el caso de la raid de la bóveda de cristal, y cargándote ciertas... Que eran los ahora no me acuerdo, Lema. Los oráculos. No sé, es que creo que esta raid tú no la has jugado mucho, ¿verdad? No, jugué un poco hace nada, un mes o así, pero no la he llegado a hacer al completo. Sí, pues había un jefe que tenía un escudo y para simplemente no echarle el escudo abajo, sino tener la opción de poder deshabilitar el escudo durante unos segundos, tenías que tirarte como 20 minutos antes disparando a unos orbes de luz, que eran los oráculos, para luego poder pasar de fase. Es que es todo muy complicado de explicar. Ya os digo, esta raid, hay vídeos de YouTube que os pueden explicar perfectamente los pasos y hay gente que ya ha subido la raid. Es más, ya hay gente que se la pasa con los ojos cerrados. Pero en su momento fue algo duro, ¿eh? Hostia, yo recuerdo que nos metimos 5, porque no éramos ni 6. Fíjate si íbamos nosotros valientes, bueno, más que valientes, éramos unos inconscientes. Nivel 24, algunos tienen nivel 25. Llegar allí y no poder abrir la puerta, que es... Vamos, no, es que casi ni inicias la raid, ¿no? Porque para abrir la puerta de la bóveda de cristal hay como 3 interruptores en el suelo en los que para que desbloquearlos te tienes que poner tú dentro, se desbloquean y a partir de ahí te empiezan a salir enemigos. Si un enemigo entra dentro de ese portal cae abajo y por tanto la puerta no se abre. Porque claro, no significa que abriendo las 3 puertas durante 2 segundos se te abra la puerta, perdón, abriendo las 3 los 3 candados, por llamarlo de alguna manera, los 3 portales, la puerta no se te abre. No, tienes que esperar un ratito hasta que la puerta se te abra del todo, entonces ya puedes entrar. Y luego hay otras fases, que es la de Super Mario, le llamo yo, que es la que a ti te gusta mucho, Lema, como plataformas sí que desaparecen, que tienes que ir saltando en el espacio. Luego hay otra que es un laberinto con unos bichos que en cuanto te ven te matan. Y vuelvo esta vez al punto de guardado. O sea, que era todo muy variado. Y bueno, por ejemplo, el laberinto es que te volvías loco para ver la salida. Porque es que la salida era un agujero en una pared que estaba medio escondido, que es que no lo podías ver. O sea, yo me imagino los que se tiraron 10 horas dando vueltas por allí deberían de estar locos. Porque, o sea, locos por encontrar dónde cojones está la salida para continuar o sea, la salida del laberinto. Sí, de eso me acuerdo. Madre mía. O sea, nosotros cuando jugamos, sabíamos dónde teníamos que ir y nos tiramos media hora para poder, bueno, entre que no te pillan y tal, porque era un poco, entre comillas, ¿no?, una fase de infiltración para poder avanzar. Y bueno, luego al final llegabas a enfrentarte al jefe final, pero bueno, luego también había el combate contra el jefe final, tiene diferentes partes. O sea, es todo muy se ve denso, pero bueno, a mí me parece que la raid es lo más importante que te puede ofrecer Destiny, de lo más importante, ¿no? Sobre todo si no te va mucho el competitivo, no te va el crisol, el PvP, la raid es el summon. O sea, es donde tienes los enemigos más duros, es la prueba más difícil. Sí, incluso ahora, para los más jugones, aunque sea lo chulo, quizá está a un nivel bajo ahora mismo, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora el nivel está en 34. Sin marearte mucho, puedes llegar a nivel 32-33 sin muchas dificultades. Sí. Imagínate meterte con este nivel al hacer la raid nivel 26. Es que no tiene nada que ver, es otro mundo. Sí, es que te lo vas... Bueno, tranquilamente no, pero con muchas más facilidades. Sí, hay gente que ya se la... No sé si estas se han llegado a pasar uno solo. Yo pero tengo dos o tres, yo creo que sí, ¿eh? Un amigo que me dice que sí, que se la pasa el solo, ¿eh? No sé muy bien cómo, pero dice que truquitos. Bueno. No sé, esta me parece raro, sobre todo por la entrada, lo he dicho, que son 3 portales que tienen que estar abiertos. No sé cómo lo hará. Pero bueno, aparte del reto que significa, era lo que te daba, ¿no? Porque cuando terminas cada una de las zonas en las que está dividida la raid, pues te cae tesoritos, ¿no? Hay tanto cofres como cuando te cargas un jefe, pues te caen cositas. Armaduras y sobre todo armas. A día de hoy, muchas de las armas de esta primera raid siguen siendo las mejores del juego. Visión de confluencia, que la tengo yo, es un fusil de nunca me sale la palabra. ¿De explorador? Fusil de explorador. Es que me sale Scout Rifle en inglés. pues eso, es genial. La Mitoclasta Vex, esta es un arma exótica. También, en su tiempo, hacía un daño en crisol esperpéntico. Y además el diseño es chulísimo. Y el predestinador, que esta es la mejor arma PvE, que es un cañón de mano, es la mejor arma PvE del juego, pero de largo. O sea, hay gente que lleva jugando... O sea, hay gente que casi llora cuando le cae... Porque, lo dicho, el luteo también va como va. Y no porque te la termines a la primera significa que te va a caer mejor luteo o peor luteo. A lo mejor tienes que hacer 6, 7, 8, 9 veces la... La raid. La raid para conseguirlo. O sea que sí, sí. Es interesante. Y yo creo que ya más o menos lo hemos explicado todo sobre la raid, ¿no, Lema? Sí, de esta primera sí. Esta es la que quizá menos he jugado, pero sí, sí. No, y lo que decimos siempre, no explican nada. Te sueltan ahí, apáñate. Sí, sí, sí, sí. Dice, venga, ala, pumba, ahí estás, ahí lo llevas. Sí, sí, sí. Pues nada, ahora si quieres ya vamos al primer DLC. Creo que hemos hablado mucho tiempo, vamos a tener que ir más rápido. Sí, sí. Pero bueno, seguramente, claro, los DLCs no son tan... Sobre todo en contenido no es tan... Quizá este último es el que tiene más para más jugo, para sacarle. Sí, pero a nosotros nos ha gustado más, pero hay gente que dice que el primero es mejor. No sé por qué. No sé, a mí no me llama el primero. No, a mí tampoco. Vamos ya con él, es La Profundidad Oscura, o si lo jugáis en inglés, de Darby Low, que salió el 9 de diciembre, justo 3 meses después de la salida de Destiny. Y hubo gente que se le hizo larga la espera, ¿no? De decir, hostia, si hubiera salido en noviembre mejor, porque el último mes el contenido era justo, ¿no? Y había gente que se había hecho la raid en nivel 26 y nivel 31 unas cuantas veces, había conseguido todo el equipo y ya era repetir por repetir, ¿no? Y bueno, La Profundidad Oscura, pues, ¿qué nos ofrecía? Nuevas armas y armaduras, ¿cómo no? Y además con un nivel de daño y de defensa. Cada una en su aspecto superior. Aparte, misiones de la historia principal, con la colmena como enemigo, el enemigo así más importante. Nuevo nivel máximo, del 30 pasamos al 32, también, solo con nivel de luz. Nuevos eventos en tiempo real cuando estamos en patrulla. Y luego también estaba el endgame. Tenías la nueva raid, que llamada El Final de Crota. Y junto con la nueva raid, pues también había equipo exclusivo de raid. Eso sí, mucho menos importante que el equipo que obtenías en la raid anterior. Y además, hubo gente que dijo que la nueva raid, aparte de ser más corta, no era tan interesante. No estaba tan trabajada como la anterior. Hombre, yo esta la he jugado 2 veces. Y no me pareció tanto como el ratito que jugué la primera. Pareció más simple, ¿verdad? Sí, o sea, tenía sus cosas, por supuesto, y costaba pasárselo, pero... Vamos, lo jugué 2 veces y una de ellas, entre 2 o 3 más o menos, se lo pasaron solos, casi, ¿eh? Pues para que veas. Sí, dejo saber un poco agridulce. Aquí he de decir que directamente fue cuando yo dejé Destiny. Tú creo que seguiste jugando un poquito más, ¿verdad? Con la expansión. Yo un poquito más, de vez en cuando. Pero más cuando salió La Casa de los Lobos, cuando me volví a enganchar. Yo directamente... porque conseguí mejorar mi régimen Suros, que durante buena parte de mi experiencia en Destiny es la arma que he utilizado, mi arma principal, la más utilizada. Pocos días antes de la salida de este DLC, la conseguí mejorar, ya a tope, porque costaba una barbaridad conseguirla. Y me llegan los capullos de Bungie, dicho así, y me obligan... Ah, bueno, claro, el daño que hacía máximo por aquel entonces creo que era 300 y lo subieron a 333, si no recuerdo mal. Si querías subir el daño de mi Suros de 300 a 333, tenía que coger y mejorar. O sea, tenía que volver otra vez a cero. O sea, perder toda tanto la experiencia que me había costado conseguirla como todos los materiales necesarios, todo tenía que volver otra vez la Suro a cero y empezar con el nuevo árbol de habilidades que era más largo. Y tú ahí estabas recordando todo lo que te había costado conseguir lo que ya sí. Tenías. Sí, digo, a ver, venga. ¿Cómo puede ser que haya mejorado en 2 días? O sea, ha tardado 2 meses en mejorarla y ahora me digas que tengo que volver a empezar de cero y tardar otros 2 meses en mejorarla. Y ahí me encabroné mucho y le pegué una patada a Destiny. Pero además es una patada esta de decir, ahí te quedas tú y tu mierda y ya no me vas a ver más por aquí. Porque es que me sentía estafado. Decir, pero volviste. Es que no hay necesidad. Es que sí, volví. Es que no había necesidad de hacer eso. Luego se demostró que no había ninguna necesidad de hacer eso. O sea, por eso no os puedo hablar mucho de la raid, personalmente. Lema sí que la ha terminado y no le ha gustado demasiado. No, está bien, pero en comparación con la otra... Claro. Sí que... cosa más claro. Posible. Porque la raíz un poco era al principio te metías por unos pasillos por una cueva oscura que tenías que ir de luz en luz. Después tenías que llegar a un sitio que un poco igual que las puertas. Sí. Tenías que dividir por equipos, que unos jugadores estuviesen en una luz hasta que se crease un puente. Entonces atravesabais el puente. Uh-huh. Y después ya llegabas hasta, bueno, había otra misión que no sé por cuál era. Y ya un poco después llegabas al jefe final. Ya. Pero lo dicho, a mí yo me llevo una desilusión muy grande con este DLC. Y bueno, y porque me venía en el pase de temporada, me venía justo con la edición coleccionista. Si no, llego a pagar yo, creo que eran 20 euros. Llego a pagar yo 20 euros por este DLC, aunque luego el pase podía comprarlo por 36. Lo que decía, lo llego a comprar yo. Y es que me hubiera estado muy enfadado. Y hubo mucha gente que se enfadó, y con razón. Porque el número de misiones principales era ridículo. Estaba explicado igual de mal que la historia principal. No veías una evolución, no veías algo que dijeras, vale, se están dando cuenta que hay cosas que no están bien y las están mejorando. No. Era como decir, bueno, a la gente no le ha gustado, pero bueno, van a, o tragan o que se vayan, ¿no? Me dio a mí esa sensación y le pegué una patada y muy enfadado. Pero muchísimo, o sea, vamos, cuando y recordé, ¿no? Que entonces justo cuando empezamos Destiny. Y cómo vamos a acabar de mal, ¿eh? O sea, mucha gente que por aquel entonces, como hemos comentado antes, mucha gente de la que los primeros días estaba jugando diciendo qué jugazo, salió escopeteada y mucha de ella no ha vuelto. Sí. Y yo creo que parte es culpa del endgame, del juego base, y luego de que el primer DLC a mí personalmente no me llenó absolutamente nada. No, lo te ponía cuatro cositas y le podías llamar DLC, o que eso lo podrían haber puesto de forma gratuita también, casi. Sí. Que es que no tenía mucha importancia. Yo, de hecho, mi época de bajona de Destiny vino un poco con este DLC también. Sí, le pasó a mucha gente. Pues si quieres vamos ya con La Casa de los Lobos, The House of Wolves, si lo jugáis en inglés, The Wolf, como que Wolf, creo que se llama. Que salió, no tengo puesto el día, se me ha olvidado, pero bueno, recuerdo que salió el mismo día que The Witcher 3. Y de esa fecha te acordarás, por supuesto. No me acuerdo. Vaya. Creo que era 25 de mayo, ¿puede ser? Bueno, por ahí, más o menos. Puede ser, más o menos. Sí, finales de mayo, si no recuerdo mal. Y en aquella época, de Destiny, te aseguro que era de lo último que me quería acordar. Yo estaba otras historias. Me acuerdo que hicimos un comentario en el programa y de ahí te entraron las canitas. Sí, porque hasta entonces estaba, pero totalmente... Tú volviste, tú ahí, cabezón, volviste. Dije, voy a probar a ver qué es esto. Pues, ¿qué ofreció La Casa de los Lobos? Otros dos niveles más de poder subir al personaje, del 32 pasábamos a 34. Más misiones de la historia principal con los lobos, que era una especie de facción dentro de los caídos, como enemigos, y Skolas como el malo malísimo. Sí. Que bueno, que dicen por ahí la gente, sí, que parece que están mejor explicadas o el desarrollo está mejor llevado que el de... Eso está como siempre. Milongas, está igual de mal explicado que siempre. Ahí no hay una evolución. En narrativa no puede haber evolución ninguna. Y más después de... Yo venía de jugar a The Witcher 3, digo, sí, me vas a decir tú que esto está bien, bien escrito. Las narices. Luego, además, nos ofrecían otros eventos en tiempo real, cuando estábamos en patrulla. Nueva zona social, aparte de la torre, luego estaba, ¿cómo se llama? El asteroide, ¿no? El arrecife. El arrecife, ahí, siempre le llamo el asteroide. Que es una nueva zona social, bastante más pequeñita. Visualmente está chula, pero bueno, algo que tampoco... Yo personalmente yo no pedía una nueva zona social. No sé, no, tú yo tampoco, así. Yo me quedo con la primera y ya está. Sí, de que hecho, la me grande. Da un poco por saco que estén separadas para entregar según qué contratos. Sí, porque los tiempos de carga son tan fantásticamente cortos que es lo que tiene. Exacto. Luego, aparte, como no, teníamos nuevo equipo, tanto armas como armaduras, con más nivel, ¿no? Porque sobre todo las armaduras tienen que llegar a nivel 34, tienen que ofrecerte, aparte de más protección, más luz. Las armas ya empezaban en un nivel, creo, si cualquier equipo que fuera de exclusivo del segundo DLC... Empezaba en un nivel 331, si no recuerdo mal, y se podía subir a nivel 365. Sí. Tanto estas como las armas que tenías anteriormente también se podían mejorar sin necesidad de resetear todo, ¿no? Apareció la luz etérea, magnífica la luz etérea. Ahí vimos la luz. Ahí, justamente, vimos la luz con la luz etérea, que era un ítem que mágicamente, gastando una luz etérea y, bueno, y algo de elementos y de dinero, tampoco pero mucho, poquita cosa, mejorabas el arma, lo ponías a 365 y te quedabas tan pancho y podías ir a mejorar otras armas. ¿Verdad, Bungie, que no era tan complicado? Parece que lo entendieron. Bueno, luz etérea que también cuesta lo suyo conseguirla, ¿eh? Sí, pero bueno, pero ves una... Lo ves más factible que... Sí, mucho, ¿sabes? Más, mucho más. Yo he conseguido, o sea, que se puede. Si Lema lo ha conseguido, es fácil, amigos. Sí. Es broma. Luego, metieron un nuevo sistema que a mí me ha gustado muchísimo. Me da mucha pena que no vaya a sobrevivir, no pase de este DLC, que es el sistema de reforjado de armas. Así, explicándolo rápido, este sistema de reforjado, básicamente lo que hace es que tú un arma se la puedes llevar al armero y cambiarle directamente las perks. O sea, cada arma tiene configurada de manera, dijésemos, base, pues hay como cuatro filas, ¿no? Cuatro columnas, ¿no? Pues en cada columna pues hay una perk. Esa opción de perk que tú puedes tener a un máximo de 5 opciones. Entonces, es un poco difícil de explicar, pero bueno, básicamente que te puedes amoldar el arma más o menos a tu manera de jugar. Que tú eres una persona que recarga mucho, pues puedes coger el fusil ese de pulsos que tanto te gusta, llevárselo al armero y reforjarla para conseguir la perk esa de... Hay una que es de... No sé, recargado activo, recargado rápido. ¿Qué pasa? Que recargas un... Creo que es un 60 o un 70% más rápido que si no tuvieras esa perk. Que parece poco, pero ya os digo que esto en PvP te da la vida. Sí. Pues... si tú eres una persona que recarga mucho, lo vas a utilizar. Que no eres esta una persona, pero tú lo que... A ti la recarga te da un poco igual. Tú lo que buscas es estabilidad. Pues vas a poner estabilidad. Que tú lo que quieres es que tu arma te permita tener siempre el minimapa activo. Porque cuando normalmente, cuando tú le das al gatillo como de apuntar, el minimapa desaparece. Pues hay una perk que te hace que el minimapa no desaparezca. Pues puedes conseguir esa perk. O sea, esto lo pinto muy bonito, pero luego esto es totalmente aleatorio. O sea, puedes coger un arma, reforjarla 200 veces y a las 200 conseguir justo lo que tú quieres de tus perks. Pero vamos, sí, que puedes conseguir un arma que de verdad se amolde a tu manera de jugar. Y esto me parece a mí un puntazo. Un puntazo. Lema, yo no sé si has reforjado algún arma tú. Sí, algún arma, pero tampoco no he sido muy, muy, muy fan. La verdad. A ver, porque si, como muy bien estás explicando, a lo mejor una misma arma puede tener diferentes perks. Y tú a lo mejor incluso puedes tener tres armas que tengan diferentes perks. Sí, justo. Sí, sí, sí. Y que... si la vas reforjando, pues consigues la per más adecuada a ese modelo de arma. Sí, pero ya lo he dicho, totalmente aleatorio. O sea, que te puede caer... Puf. Sí, sí. Sí, te puede caer o no. Sí. Y luego hay gente que tiene la misma arma porque le gusta mucho, pues tiene una con unas perks que favorecen más el PvE y hay otras más que otras perks que te favorecen el PvP. Pues tiene un arma para PvP, siendo la misma, y otra para el PvE. Y se ven diferencias. O sea, tú ves, si pones una comparativa, dijésemos a pantalla partida, entre cómo se juega con un arma y con otra, siendo el mismo arma pero con diferentes perks, la manera de jugar cambiará. No es lo mismo jugar con radar activo siempre a no jugar con radar activo siempre. A tener un estado de estabilidad a no tener un estado de estabilidad. A tener recarga rápida a no tenerla. Y esto a mí me encantó. Te cuestan bastantes materiales conseguir tu arma. Pero bueno, conmigo tienes la opción. O luego puede ser que el arma que te caiga te venga justamente con las perks que a ti te gustan. Porque claro, estas perks además son aleatorias. O sea, las únicas armas que tienen las perks establecidas son las que tú le compras a los diferentes vendedores de la torre. Pero si a ti te cae un arma de manera aleatoria como premio tras el crisol o tras un asalto, pues este arma va a tener, las perks va a ser eso aleatorio y te va a caer la que te caiga. Y puede ser que esa sea el arma que justamente se amolde. Y a mí me ha dado la casualidad que un par de armas me han caído justo como yo quería. Y dices, hostia, pues me he ahorrado un montón de tiempo y un montón de motas de luz y de piezas de arma, que es justamente lo que necesitas para mejorar. Para reforjar, perdón. Sí, porque hoy en día casi casi en estos niveles ya es buscar el arma perfecta, más que otra cosa. Sí, sí, sí, es lo que tú quieres, porque bueno, en los dos DLCs que han salido hasta ahora, creo que de armamento por debajo de legendario no hay nada, ¿eh? No, las que han salido no han aparecido. Nada, son todos legendarios... y exóticos. Sí, edad 1, por decirlo de alguna forma, y 2, que es DLC 1 y DLC 2. Sí. Y luego ya hemos hablado un poco de la luceteria, básica para subir las armas a nivel máximo y las armaduras. Y bueno, otra cosa importante siempre en Destiny, el endgame, ¿no? Una vez te terminas la historia, ¿qué es lo que te encuentras? Pues esta vez no hay raid, pero sí que aparecen dos modos de juego, que a mí personalmente me han convencido bastante los dos. Sí. El primero es el que jugamos Lema y yo mucho, que es el Presidio de los Ancianos. Que es un modo de... modo... sí, podemos llamarlo modo horda, ¿verdad? Parecido sí, a se puede decir, Gears. Sí. Aquí tienes cuatro niveles de dificultad. Nivel 28, nivel 32, nivel 34 y nivel 35. Bueno, no, ¿son cinco? No, son cuatro, sí, perdón. No, son cuatro, son cuatro. Son cuatro, son cuatro. Nivel 35, que tú no lo puedes conseguir. O sea, es un nivel encima, claro, de lo que ya tienes. Sí, sería el modo difícil. En Destiny normalmente cuando algo es como las raids... cuando salen las raids, normalmente siempre está el modo fácil, bueno, el modo normal y el modo difícil. El modo difícil siempre está, suele estar un punto por arriba o casi casi al nivel máximo. Y esto lo hace, como hemos comentado antes, un 20% más complicado que si fuera el nivel 34. Que parece que no, pero bastante. El nivel 28 se puede jugarlo en matchmaking, o sea, te hace un matchmaking, pero para 32, 34 y 35 tienes que conocer, entre comillas, al resto, a los otros dos acompañantes. Sí. Es muy normal que, o sea, en cuanto te encuentres tú solo, te encuentres con otra persona. ¿Qué es lo que solemos hacerle Lema y yo? Nos vamos a la torre, nos vamos a la otra zona nueva que han habilitado. ¿Cómo se llama, Lema? Siempre se me olvida. El arrecife. Y empezamos ahí a bombardear a mensajes, a invitaciones, a toda aquella persona que pasa por allí y que tiene un nivel medianamente decente. Le decimos, oye, ¿te quieres unir? Y mágicamente la gente se une y alguna gente que es bastante maja. Sí. De hecho, hemos conocido a esta gente. Conocimos a un jugador que, hostia, ya nos echas hasta casi colegas. Si nos escuchas de aquí, un saludo, Leo. Porque, sí, hostia, lo conocimos ahí como quien no le quería la cosa y ahora es uno de los fijos y coincidimos y jugamos. Es la magia, ¿no?, del juego online, que a veces conoces a gente muy maja que de otra manera no conocerías. Pues mira, sería más tonta de diciendo que sí a una notificación que te envían, chorra, pues mira, ala. Tenemos un colega ahí para jugar a todo lo que se pueda por delante en Destiny. Y le gusta mucho Destiny. Mucho, sí, mucho. Sí, sí, sí. Pues no sé si lo he explicado ya, pero en cada nivel de dificultad tenemos cuatro rondas. Y una quinta ronda, que es un jefe final. Menos el nivel 35, que son cinco rondas y el jefe final. Entonces, cada ronda... Y el jefecito. Madre mía. Sí, sí. Cada ronda, normalmente la primera ronda es bastante sencilla, es simplemente eliminar enemigos, las hordas que te vienen de enemigos, y luego las siguientes rondas ya empiezan a entrar objetivos diferentes. O desactivar unas bombas yendo justo a la base donde está la bomba puesta, o disparando la bomba, o eliminando un objetivo clave que es un personaje enemigo más fuerte y que te lo tienes que caer rápidamente antes de que llegue a una zona determinada. Entonces, cuando consigues eliminar al jefe final de la última ronda, llega el momento de los trofeos, ¿no? De los premios. Que cae, se abre como una puerta... ¿no? En el como suelo. Una puerta en el suelo. Una ventanilla sin agujero. Caes al vacío, cuidadito con no matarte, y llegas a la zona, a la sala del tesoro, en la que tendrás dos cofres pequeñitos que siempre los abrirás, y luego un cofre grande que solo se abre con una llave que consigues de una manera un poco aleatoria, un poco complicada, amigos, esto es Destiny, qué desgracia, que te dará premios extras interesantes. Y esto básicamente es el presidio. Y además, en nivel 32 te dará un ítem para poder ir a cierto personaje que está en el arrecife y comprarle unas piezas de armadura a nivel máximo de luz, 42 si no recuerdo mal, y máxima de potencia, o sea, defensa, perdón. Que esto, cuando te estás intentando subir de nivel, te da la vida, porque lo dicho, la luz te ya es complicado. Y a nivel 34 te dará un ítem para poder comprarle un arma y además te dará luz etérea. Con esta luz etérea, lo dicho, podrás mejorar tú equipo que tengas, tanto de la nueva expansión, subirlo al máximo, como de las expansiones anteriores también para subirlo a 365. Las armas y luego lo que encarte, a 42 de luz, las armaduras. Ah, sí, y una cosa, el tema de las oleadas. Sí. Hay cuatro habitaciones, puedes tener oleadas con los cuatro tipos de enemigos. Sí, ¿qué? Es eso, sí. Que los diré otra vez, los tenía por aquí. Así, los caídos, los Vex, la colmena y los cabal. Sí, nunca, nunca se mezclan personajes de diferentes enemigos. O sea, no verás en el mismo escenario, no verás a Vex y colmena atacándote a la vez. Eso sí, los escenarios al final te los acabas conociendo. Ya tenemos nuestras zonas ahí ubicadas, nos ponemos allí allá. Sí, porque. O no la base. Claro, porque cada escenario está ligado a un tipo de enemigos. O sea, los cabal siempre te van a salir en el mismo mapa. Que esto la gente también se queja, ¿no? Podría ser un poco más, ¿sabes? Variable. Que en el escenario de los cabal te puedes encontrar la colmena y demás, pero bueno. Más estos escenarios, pues están hechos, están construidos por una arquitectura que más o menos es la que has ido viendo, ¿no? Por los escenarios, ¿no? De la historia principal, por los que has ido pasando. Entonces, bueno. Ahí te puedes salvar, pero no quita que si hubiera dado un poco más de variedad, pues quizás sería un puntito a favor, ¿no? Tampoco resta, pero bueno, sumaría. El segundo modo de juego interesante son las pruebas de Osiris. Que esto es la locura máxima, que es el PvP. Pero el PvP llevado al máximo nivel. Esto es como el estandarte de hierro. Aquí influye muchísimo las armas y las armaduras que tienes. Las piezas de armadura. Influye una barbaridad. No se equilibra el daño. No. Aquí no, el daño no está normalizado. Aquí hace el daño que toca el arma, que viene por las estadísticas y te aguantas. O sea, sé que si eres nivel inferior a 34, yo te diría que no. Si, bueno, que te lo pienses. Si eres 33 aún. Si eres 32, es que ni por el asomo. Es que ni te acerques. Porque te van a dar unas palizones. Porque aquí se mete la gente con mucho nivel. Y ya podéis ver vídeos en YouTube que hay gente que hace verdaderas maravillas. El modo de juego, Lema, explícalo. Pues básicamente consiste en que primero, bueno, para poder acceder a este Osiris, tienes que ir a comprar un pase que lo compras en el nuevo arrecife, en la nueva zona social, con las monedas de Osiris. Y una vez tienes este pase, puedes ir al evento de Osiris, que si no me equivoco se abre de viernes a lunes. De viernes a martes. Pero martes por la mañana, ¿no? Sí, sí, a las 11 de... Sí, se cierra, sí. Un poco churro. De viernes a martes por la mañana. Bueno, churro antes, pero bueno. Fin de semana, vaya. Y en esto consiste, con este pase tienes... Puedes... Bueno, a ver, vamos a explicarlo bien. Puedes morir, sí. Lo estás diciendo bien. Una partida... Bueno, si morir, mueres. Por favor. Tienes una partida de 5 puntos que tiene que conseguir cada equipo. Cuando tú estás allí y mueres, se queda tu luz. La única forma de revivir en esa partida es conseguir que uno de los miembros de tu escuadra vaya, te resucite. Si no te resucita, estás muerto hasta que acabe esa partida. Uh-huh. Gana el primer equipo que consiga matar a los tres miembros del otro equipo. ¿Que lo consigue? Consigue un punto. Para ganar la partida tienes que conseguir 5 puntos. Por lo tanto, tienes que matar al equipo entero 5 veces. Uh-huh. Y una vez que lo has conseguido, tienes un puntito en verde en tu pase. A medida que vayas consiguiendo más puntitos verdes, hasta un máximo de 9, pues te irán dando los premios de Osiris. O sea, imaginaros lo complicado que puede ser conseguir los 9. Ganar 9 partidas matando tropecientas mil veces a los enemigos. Claro. O sea, pasarte el pase entero, si lo haces rápido, porque no tienes que hacerlo todo el tirón. O sea, tienes todo el fin de semana para jugarlo. Pero vamos, si te lo pasas del tirón, yo creo que 2 horas y media, 3 no baja. No, no. Ah, bueno, y el pase, que no me olvide también, tiene un máximo de 3 muertes. O sea, sí. Si te han eliminado 3 veces, ya tienes que ir a por otro pase. Y a lo mejor te has quedado con 8, a punto de conseguir. Si haces un 8-3, da igual. El pase no sirve y no. Tienes que empezar otro. No sirve. O sea, sí que puedes conseguir, porque hay un cierto NPC, el hermano, no sé qué, no sé cómo se llama el hermano. Pues que él te vende cosas. O sea, con 2 victorias te vende algo. Con 4 victorias te vende algo. Con 6, con 7, con 8 y con 9 creo que te dan cosas. Y cada vez, conforme vas viendo más muertes, ¿no? Cuando vas consiguiendo más puntos, te va dando cosas más interesantes. Y si consigues 9-0, vas a una zona oculta de Mercurio con un cofre enorme y fantástico, muy parecido al de Presidio de los Ancianos. que al abrirlo te dará ricos regalitos. Ricos de los buenos. Sí. Pero bueno, eso es muy, muy complicado, porque claro, te enfrentas a jugadores que están a nivel máximo, que son tope, conseguir 9 victorias. Y que son top players, o sea, todos los que son jugadores número 1 de Destiny, todos están los fines de semana en Osiris partiendo la pana. Sí, sí, y es muy complicado que nos lo digan a nosotros, ¿verdad, Richard? Mucho, es muy, muy duro, muy duro. Sobre todo, si quieres, podemos explicar un poquito tal y como está ahora. No solo las pruebas de Osiris, sino el PvP, ¿no? Lo que llaman el meta del juego, ¿no? Está un poco roto. O sea, el meta del juego es un poco como... suena pedante, ¿no? Como las energías que se mueven detrás del juego. O sea, cosas que tú no tienes constancia, que te influyen a la hora de jugar, pero que están ahí, ¿no? Como el tema de la munición pesada, ¿no? Que cada 2 minutos sale munición pesada, y quieras o no, la munición pesada puede cambiar el destino de una partida rápidamente. Si sabes cómo utilizarla. Muy rápidamente, sí. O si, por ejemplo, ves, están todos los enemigos en ahí, alrededor del cofre de la munición pesada, a puntito de cogerla, o ya cogida, pero con las armas sin cargar, y coges y te los cargas a todos. Con una granada o con lo que sea. Pues les estás haciendo un daño brutal. Y que les va a dejar muy mermados, sobre todo si tu equipo, parte de tu equipo ha cogido la munición pesada. O sea, esto es una parte del metajuego que le llaman, ¿no? Lo que está detrás y que quieras o no te influye a la hora de jugar. Pues el meta del juego ahora mismo está un poquito en entredicho, más que nada porque vivimos en la dictadura, dicho así, pero es que es cierto, o no, Lema, de los cañones de mano. Sí, lo sufrimos a diario. Sí, sufrimos a los cañones de mano y las escopetas. Y lo dice aquí uno que juega con escopetas. Yo juego muchísimo con escopetas, me gusta mucho las escopetas. A mí me encantan las escopetas. Pero es que tienen un rango... que es que parecen francopetas, como le llamo yo. Es que te pueden matar casi de un solo golpe a 5 metros de distancia. Que dices, es que es imposible. Pues bueno, te matan de un disparo. Con escopetas determinadas, digo, con escopetas determinadas. Con escopetas normales, en un enfrentamiento cara a cara que te lo encuentras, sí, vale, lo encuentro lógico. Pero hay otras que de 5 o 10 metros, sí. Dices, pero ¿cómo me has podido matar? Bueno, tú y yo tenemos la que matas a distancia. Vamos a ser sinceros. La tenemos, y alguna vez lo utilizamos, joder, porque está ahí, o sea, en igualdad. Pero a ver, somos conscientes de que las escopetas les tienen que rebajar el rango. Porque yo me acuerdo que antes de esto, yo normalmente mi partida en PvP era escopeta, cuchillazo con el cazador, y entonces sí lo mataba, pero necesitaba el cuchillazo. Si no, no podía. Y ahora no, ahora la escopeta y te quedas como Dios y nada, ¿eh? Y puedes hacer sangrías e ir matando enemigos, pues... pues que puedes entrar en rachas. Pues te puedes cargar a 5 tíos con escopetas en menos de 10 segundos, sí, si están, sí, los tíos, sí, enfilados. Si vas, te metes pum, en una pum, zona pum, enemiga sin coger la base y que salgan 3 o 4 despistados, te los cargas. Sí, sí, sí. Es increíble el daño que hacen. Y los cañones de mano ya es surrealista. Pero el espino en concreto. El número uno es el espino. O sea, el espino... hay gente que dice, joder, me va a dar pena que el espino desaparezca. O sea, desaparecer no va a desaparecer. Pero que va a ser un arma inútil comparada con el resto y con el daño que hace ahora. Pero es que ahora mismo es que es descomunal el daño que hace. Es que una, sí, partida que el otro día... son casi francotiradores. Es que justamente, no, una partida el otro día, creo que te lo comenté, Lema, estaba yo viendo a dos enemigos y estaban dos colocados al lado, uno con la escopeta y el otro con el espino. O sea, con la escopeta, perdón, con el francotirador. Y hacía más daño el del espino que el de la escopeta, que el del francotirador. Que es algo que es que no tiene sentido. O sea, el cañón de mano tiene que ser como una especie de escopeta portátil, que haga menos daño que la escopeta, pero con un rango algo superior. Algo superior. Pero no que te puedan matar con la espina de dos disparos desde la otra punta del mapa, que casi es lo que puedes hacer ahora. Sí, es que para que alguien se haga una idea, un disparo de espino te quita el escudo y la vida hasta que solamente te queda un cuarto de un disparo, porque cuando recibes el disparo encima te envenena y te quita un poquito de vida. Sí. Que eso me da, lo que también te quita en total, al final, es que te queda un cuarto de vida de un disparo y te pueden disparar desde su casa prácticamente. Claro. Y tiene una frecuencia que, vamos, que el segundo disparo te lo comes en no mucho tiempo. Sí, sí, sí. O si no hay otro que te mete nada, aunque sea con un fusil automático, un fusil automático y ya está. Es que es algo de verdad, no podemos... No, es que no puede estar el espino haciendo eso así. O sea, hay otros cañones de mano que también hacen muchísimo daño. La última palabra también hace destrozos. El halcón de luna, que ahora mismo es exclusivo de para PlayStation, pero que, bueno, cuando salga el DLC ya estará disponible para Xbox. Que son armas que hacen una barbaridad de daño. Pero es que lo del espino, es que yo he llegado a ver partidas, digo, a ver qué se siente, porque yo no tengo un espino, a ver qué se siente teniendo un espino entre manos. Y bueno, te vas a ver un vídeo de YouTube, y es que, sobre todo cuando es Osiris o el estandarte de hierro, que ves que es que el quien lleva el espino mete un disparo o dos, y cuando te queda un 10% de vida, es que ves que el tío pasa olímpicamente del enemigo, porque sabe que con el resto, con el envenenamiento, lo va a matar. O sea, tú puedes ser que te hayas escapado, que estés cubierto, y da igual, porque te está envenenando y vas a morir. Sí, o, sí, que sí. Tú, o que tú te la has cargado antes y tú vas a morir a los segundos por la mierda del envenenamiento. Y creo yo que es la única arma que envenena. Me parece. Yo diría que es la única. Bueno, y cómo envenena, que es una barbaridad lo que envenena. Sí, que y es no es increíble. Que haya un porcentaje de que a lo mejor te envenena. No, te envenena 100%. Sí o sí. Y creo que te envenena con cada disparo que te metan, te va envenenando. O sea que si te mete dos disparos, sube no sé qué porcentaje, a lo mejor 1.5 el envenenamiento que te mete. Sí, pero que bueno, que ya está muerto igualmente. Sí, sí, pero que es que es algo que no tiene sentido. Está rotísimo, y claro. Te metes en el crisol normal y bueno. Dices, bueno, aún puedo jugar. La gente utiliza espino, pero hay otra que dice, venga, no me aburre jugar a espino. O sé que está chetísima, pero cuando se meten en el estandarte o en las pruebas de Osiris, la gente va a lo perro, va a ganar. Y se equipa con lo que más daño haga. Y van casi todos con espino. Y es que te puedes enfrentar a un equipo que o los tres vayan con espinos o dos vayan con espino. Y es que hace un daño. Espino siempre hay. Es que ver un equipo de esos y ponerte a temblar. O sea, estás temblando porque es que sabes que te va a envenenar. A no ser que seas un jugador que tenga muchísimo, que lo pueda ver. O sea, es un jugador que tenga muchísima destreza y que más o menos los pueda llevar, o que tengas un arma que les puede hacer daño, o directamente que tú también lleves un espino. Porque claro, que además al final es un arma brutal, porque tiene un alcance increíble para que te maten, y si te encuentras cara a cara, también la misma arma te sirve para defenderte. Ayer, una escopeta, tienes que estar bastante cerca. Mira, justo ayer el espino, ¿no? Me mató un tío. Yo le maté con la escopeta y él me mató de un disparo de espino. Un disparo. Yo supongo que ahí hubo lag o lo que sea. Pero con un disparo de espino me mató. Sí, sí, es que es muy fuerte. Son cosas que dices, no tiene sentido. Entonces, claro, el tío que tiene el espino se puede poner una esquinita, segurito, que lo va a matar solamente un francotirador o otro con espino. Sí, sí, sí, no sí, sí. Y aparte, teniendo en cuenta que es la arma principal, que tiene es bastante más fácil conseguir balas. Claro, claro. No tienes que estar pendiente como un francotirador, como una escopeta, de ir consiguiendo munición. No. Cada vez que revivas vas a tener 100, 200 balas a tu disposición. Sí, sí. Y cuando vas con la escopeta, si consigues balas, consigues 6 balas. Que también es una parte importante. Yo suelo hacerlo cuando juego, el ir pillando munición de escopeta siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Aunque lo tenga lleno, más que nada para no dejársela al enemigo. Puede que deje algunos compañeros sin. Pero bueno, si tú coges la munición durante cierto tiempo, siempre queda algo para que el resto la recoja. Pero si tú coges. Claro. Si tú la coges, ya le estás negando esa munición al equipo. Como mínimo de ese cofre durante, no sé, cuántos segundos, cuántos minutos, 2-3 minutos. Sí, o sea, pero ¿cuántas veces te encuentras la imagen de 3 tíos esperando ahí que salga la munición normal? No digo ni la pesada, sino la normal. La especial, vaya, la de las escopetas, sí. Escopetas y francos. Sí. Claro, porque es básico. Porque hay mucha gente también que corre, le llaman los run shotgunners estos, que los corre escopetas, sería la traducción. Que es que corren como pollos descabezados, y lo único que hacen es con la escopeta, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Que a mí personalmente me parece una manera muy pobre de jugar. Que sí, que tendrás un ratio de la leche y tal, pero es una manera muy pobre. Y justo cuando estamos grabando esto, en la semana que viene, si no recuerdo mal, el 8 de septiembre, va a haber un gran parche presalida del DLC, en el que creo que va a ser de 18 gigas. O sea, Lema, ya sabes, prepárate. Bueno, lo pondré, lo dejaré ahí puesto y que se vaya descargando. Pues que básicamente este parche va a ser el DLC y todos los cambios que va a traer. Pues va a traer también una mejora, una recalibración de todas las armas. Y el espino, lo dicho, va a sufrir un gran nerfeo, que se lo merece eso y más. Por mí, si desaparece, fantástico. Es que la odio a muerte, o sea, es sufrirla tanto que es que es increíble lo que puede llegar a odiar nada, pero bueno. Y bueno, va a haber. Los fusiles automáticos van a otra vez a volver a tener importancia, no sabemos cuánta. Ay, los fusiles de pulsos, que ahora están muy bien, van a ser, yo creo, el tipo de arma más importante. Bien por mí, porque son las que utilizo ahora mismo. Y los cañones de mano también, no solo las Pino, el resto de cañones de mano también van a perder un poco de potencial, pero es que llevan coleando por el crisol demasiado tiempo. Es más, ya lo ha dicho la gente de Bungie. Mucho tiempo llevan los cañones de mano, mucho tiempo lleva las Pino siendo los reyes del cotarro y estas cosas no pueden pasar. Hay que cambiar algo. Sí, hay que cambiarle bastante. Bueno, espérate, a ver cómo lo cambian, que a lo mejor con un fusil eres el dios. No, ya han dicho que los fusiles de pulsos, los que van a ráfagas, que estos pueden que sea la gente que ha probado ya mapas del nuevo DLC con el nuevo sistema, parece ser que van a ser los mejores. El arma que más odio. ¿Los de pulsos? Sí, o lo estoy confundiendo con el de siempre. No, es el fusil de fusión es el que... Vale, siempre los confundo. Ah, qué rabia, entonces me da igual ese. Sí, es como el fusil automático, pero que va a ráfagas, vaya. Ese es el fusil de pulsos. Sí. A mí me van... Yo era de fusiles automáticos, pero desde que se los cargaron, pues he tenido que pasar a otras historias. Y ahora la verdad es que le he pillado el tranquillo y me encantan. Son un gran arma. Pues si quieres, ahora que ya hemos hablado de los DLCs, vamos a hablar un poquito de cómo se ha ido manteniendo durante estos meses, ya para casi terminar el programa de hoy, cómo se ha ido manteniendo vivo Destiny. Porque contenido ha llegado, lo dicho, juego base y luego los siguientes DLCs. Entonces, como la gente, ¿qué era lo que te hacía volver a Destiny una vez a la semana como mínimo? Y esto es lo que decía Lema. El reseteo. Los reseteos le gustan mucho a Bungie, iba a decir Destiny. A Bungie. Cada martes se resetean los servidores y, por tanto, por ejemplo, las raids vuelven... Porque tú te puedes pasar... Si, tú puedes jugar las raids todas las veces que quieras. Pero solo te va a caer ítems o luteo una vez a la semana para el nivel 26 y también te van a caer ítems para el nivel 30, lo mismo con el final de Clota, la segunda raid. Pues también pasa lo mismo con los asaltos de ocaso, el presidio de los ancianos y Osiris, por supuesto, porque bueno, lo deshabilitan entre semana. Entonces esto es lo que a día de hoy nos ha mantenido, ¿verdad, Lema? Todo el verano jugando, porque nos pasamos relativamente pronto el segundo DLC, la historia y tal, y el presidio más o menos llegamos a un nivel majo. Pero bueno, el tema de cada martes, pues venga, vamos a hacer el asalto heroico, que te daban 9 monedas. El asalto ocaso, que te podía caer objetos exóticos. Vamos a hacer la raid, vamos al presidio, vamos a no sé qué, vamos a no sé cuánto. Al final esto, pues lo dicho, es lo que te hacía volver semanalmente. Y es lo que mucha gente que quizás no estaba... No jugaba tanto, porque nosotros nos hemos pegado un verano interesante con Majo. Mi Dragon Age sigue esperando ahí en la estantería. Nos hemos pegado un verano muy intenso jugando a Destiny, pero hay gente que básicamente entraba martes, miércoles, o directamente entraba un viernes, sábado, y ya tenía todo, ¿no? El reseteo de los asaltos, las raids, y luego además las pruebas de Osiris. Y esto yo creo que se va a mantener con la expansión, aunque sí que van a introducir cosas más interesantes que ya explicaremos cuando esté el juego ya cuando esté la expansión, ya la habremos jugado bien y tal, porque estamos hablando ahora un poco de cosas que hemos ido viendo, no sabemos muy bien el alcance o si algo que nos parece ahora que sí, bueno, tiene buena pinta, luego a la hora de jugarlo decir pues tampoco era para tanto. O sea, más por vale... ejemplo, la luz desaparece. No desaparece, se transforma. Ah, la energía más bonito, no desaparece. Así. Sí, va a seguir la luz, lo que pasa que ya no va a ser un... No va a ser un nivel que te va a marcar tanto, sino va a ser una mezcla entre el daño que hacen tus armas y la defensa de tus armaduras. Entonces estarán ahí un promedio y que no va a influir tanto a la hora de enfrentarte a enemigos de una potencia superior, aunque los enemigos por ahora, el nivel máximo va a ser 40, que es el nivel máximo que vamos a poder ser nosotros también. Es el tope, el nuevo tope de Destiny. A mí este nuevo DLC lo único que me hace pensar es... He tardado en aprender cómo va Destiny, pues ahora tienes que reaprender cómo va Destiny. Sí. Pero bueno, son cambios que yo creo que son para mejor. Sobre todo, os recomiendo que veáis, porque Bungie va a hacer 3 streamings explicando diferentes facetas del DLC o expansión. Yo creo que este ya sería más expansión por el tamaño. Expansión del Rey de los Poseídos. Dos ya los han hecho. El primero era de cómo ha cambiado la torre, los vendedores, el almacenamiento. Muy interesante. Sobre todo este es el importante. Lo tenéis ahí en, creo que en el canal de YouTube de Bungie. Si no, también en el canal de Twitch de Bungie también está. Muy interesante, de verdad. Lema, no sé si lo has visto. No. Es, te dice cosas en las que yo, después de ese streaming, es cuando volví a confiar otra vez en Bungie. Y decir, vale, habéis visto los errores y los habéis mejorado. Tarde, pero habéis llegado. Hombre, del principio a ahora ha habido muchas mejoras, la pues, verdad. Esto va a ser un cambio radical. El segundo streaming fue, bueno, enseñaron uno de los nuevos asaltos, que las mecánicas van a cambiar, van a ser, no, lo que quieren es que los asaltos no sean ABC o Sota, Caballo y Rey, que sea siempre lo mismo. Van a poder entrar en diferentes fases porque van a tener variables dentro de cada fase para que sean un poco más divertidos. Este es, bueno, si lo queréis ver ahí está, pero bueno, yo creo que es el menos interesante. Y el que tiene que salir justo esta semana, cuando lo estamos grabando, creo que sale el miércoles, o sea, mañana, el día 2 de septiembre, supongo que cuando esto salga ya habrá pasado, pues en el que van a enseñar la nueva localización, que es una, no me acuerdo, el Dreadnought creo que se llama, es una pedazo de nave del tamaño de la luna como mínimo de grande, y ese va a ser el nuevo escenario, donde van a estar todas las misiones, y luego además también la zona libre, donde pondremos, que también la zona libre va a tener nuevas misiones de estas en tiempo real y tal, que dicen que va a estar muy interesante y yo tengo muchas ganas de verlo. Este también yo creo que es importante, o sea, los importantes son el primero y el último, el intermedio ahí si lo queréis dejar no pasa nada. Va a ser de lo más interesante y yo creo que sobre todo si os desagradó Destiny, yo creo que Lema y yo os recomendamos que le deis una oportunidad, ¿verdad? Como yo, que sí, lo veáis. Sí, sí. Ha habido muchas mejoras. Sí. Del día que salió a lo que hay ahora, es mucho más fácil, mucho más asequible el tema de luteo. Los materiales, por ejemplo, poder comprarlos a vendedores normales con las monedas de Grisol o con las de asalto. El material más difícil de conseguir, de Raid, por ejemplo, excepto las armas que no te las venden, los elementos de Raid los puedes comprar a algún vendedor ya incluso. Ya, es difícil, pero más fácil. No era tan imposiblemente loco como era antes. Y ahora... Es que antes eran muchísimas horas, ya eran sonoras. Sí, era una exageración. Y ahora justo va a ser incluso mejor. Es lo que están diciendo, que quiere que sea todo... Que te premien por todo. Y además que sean premios que de verdad los quieras. O sea, esto de que te caigan... Estés buscando tal arma y te caigan 42 de la misma y ninguna de la que tú quieras, esto no va a pasar. Al principio, siempre te va a caer cosas que no tengas. Y esto yo creo que es muy importante. A mí, hombre, pues sí. me parece que te lo digan así. A ti con los asaltos. Con los asaltos. Y ahora, si quieres, podemos pasar ya a hablar de nuestras armas preferidas de este año 1. Que muchas les tenemos, venga, que decir adiós con la manita. Porque no van a seguir, no van a pegar el salto al año 2. O sea, la vamos a seguir utilizando, por ejemplo, en el Crucial normal. Pero lo que es el PvE o las pruebas de Osiris o el estandarte de hierro, no lo vamos a poder utilizar. O lo vamos a poder utilizar, pero vamos a estar en clara desventaja. Porque las armas nuevas van a ser mucho mejores, vaya. Sí. Pues nada, Lema, di tus armas. ¿Qué es lo que has utilizado este año y qué es lo que vas a recordar? Decir, pues yo el año 1 de Destiny me encantaba tal fusil. A ver, yo he ido cambiando, la verdad. Empecé, primero voy a hablar del tipo de arma. Empecé bastante con los cañones de mano y escopeta. No, empecé, perdón, con cañones de mano y francotirador. Después ya me he ido un poco a los fusiles automáticos y escopeta y, por supuesto, arma pesada, el lanzacohetes. Ahí está. Es un clásico. Eso es lo primero, vamos. Y las armas, por ejemplo, la palabra de Crota como cañón de mano, lo estoy utilizando mucho. Que... Viene de la segunda raid. Escopeta acoplado más uno, es la que más he utilizado, la verdad. Tengo dos versiones, una con daño vacío y otro daño solar. Régimen Suros, que la conseguí este verano también, la he estado utilizando bastante. El Galahor, que lo estoy subiendo. Oh, Galahor es una pena, que el Galahor no pase el corte. Pero es que hacía muchísimo daño. Era con lo bonito que es. Precioso. Y después estoy empezando a subir ahora para acostumbrarme a ella al soldado ético. Muy buena arma esa, Muy buena arma. Sí, sí, que me la recomendaste tú, Richard, además. Bueno, y te estás olvidando de tu querida Monte Carlo. Que es la primera es exótica que te cayó. Tanto. ¿Eh? Sí, sí. Aparte, la Monte Carlo es aquella arma dorada que dijiste que me cayó en el Crisol, ¿sí? En un PvP. Sí, sí. pero ya se ha quedado con Suros. Ya bueno, se ha quedado ahí. Espérate tú que con la nueva actualización puede que Monte Carlo se convierta en una de las buenas, ¿eh? Hay rumores. A ver, yo la dejo ahí, yo la tengo ahí. A mí es una mapa que me gusta mucho, me cayó también. Y lo poco que le he probado, me gusta muchísimo. O sea, visualmente sí, es preciosa. Y luego la cadencia también muy buena, la estabilidad muy buena. Lo que pasa es que tienen que subirle un poquito el daño. Y lo que dicen que también le van a tocar es que el rango también lo van a aumentar. O sea, que lo que le falta sobre todo es el daño a este arma. Por ejemplo, los suros es que es mucho mejor. Se nota. Claro, lo que pasa es que son armas diferentes. Dentro que son fusiles automáticos, la Regiment Suros tiene una cadencia mucho más baja, o sea, menos balas por minuto, por decirlo de alguna manera. Pero cada bala tiene mucho más impacto. Y la Monte Carlo es todo lo contrario: poco impacto, pero una cantidad de balas por minuto muchísimo más alta. Entonces, claro, tienes que encontrar el punto intermedio. Sí. Es complicado. Sí. ¿Alguna arma más? Diría que no. Vale. Pues yo voy con las mías. La primera, Regiment Suros. Cuando el juego base, con el Vanilla, vaya, es que jugué con Suros y es que no me sacaba de Suros. Me encantaba Suros, una barbaridad. Nerfearon el Crisol, me daba igual, yo seguía con mis Suros. Era cabezón. Pero caíste. Y caí. Llegó un momento en el que dije, oye, mira, si quiero ser un mejor jugador y tal, tengo que evolucionar porque ahora mismo los fusiles automáticos no están a la altura. No están a la altura y tengo que pasar a otra cosa. Luego, algo que también me dio muchísima ilusión cuando me cayó, porque esta yo no la compré, esta me cayó, Lema. No soy como tú, que tú la compraste. Que al final es lo mismo, pero bueno, cuando te cae, sí, te pega un subidón, ¿eh? Cuando te caen las cosas, te dan un, ¿sabes? No es lo mismo que cuando lo compras. Pero, un gustito. Que a la larga es lo mismo, porque mi Galahor es exactamente igual que el tuyo. Pero bueno, cuando me cayó, sí, me hizo muchísima ilusión, porque desde que lo vi, creo que cuando presentaron Destiny en el primer E3. En la conferencia de Sony, que fue 2013, si no recuerdo mal, me quedé diciendo, joder, vaya pedazo de lanzacohetes que está enseñando. Es un lanzacohetes que es blanco dorado y luego la boca del cañón por alrededor pues es un león. Entonces la boca del león es como es la salida del cañón, vaya, del cañón de lanzacohetes. De la bala, sí. Es precioso, precioso. Y luego, aparte de ser bonito, es que de largo, yo creo que esta sí que puede ser la mejor arma de juego. O sea, como... ¿Pero como por qué exactamente? ¿Qué hace que la haga tan especial? El daño que es descomunal y luego que tiene una perk, que es la fuerza del lobo, creo que le llaman. Que es, una vez has disparado, una vez has impactado el proyectil, vaya, salen como un montón y con un rango bastante grande, como de esquirlas que arrasan con todo lo que queda alrededor. O sea, es como sí, una pequeña bomba nuclear cada vez que disparas. Sí, sí, sí, no, es un destrozo. Es increíble. Entonces, claro, cuando estás contra un jefe de un asalto o de una raid, si todo el equipo lleváis un Galahor a tope, es que no dura nada. O sea, cae el enemigo por su propio peso. Ayuda muchísimo. Yo creo que lo vamos a echar mucho de menos en el futuro. No sé si habrá otro que llene el hueco que deje Galahor, pero por ahora me da mucha, mucha, mucha pena. Sí, que esto que estabas diciendo, Richard, ahora me estaba acordando el otro día que estábamos echando un presidio nivel 28 para sacarnos las moneditas. ¿Te acuerdas el último jefe final que le empezamos a sacar a pegar cañonazos y fuimos tan rápido que la vida le subió para que tardásemos más? Claro, porque al bajar la vida le tiene que, como es una mecánica del boss, tiene que regenerarle. Por narices. Nosotros ya es que lo teníamos enfilado. Y creo que solo Galahor llevábamos tú y yo. El otro chaval no llevaba el Galahor. Y no me acuerdo ahora. Y es con dos Galahors y estaba cayendo. O sea, y cayó en nada. Y en nada. En menos dos minutos lo íbamos a matar, pero no, le tenía que subir la vida. Es brutal este arma. Pasamos a la siguiente y sí, otra arma que también he utilizado, sobre todo al final de, más o menos cuando empecé el DLC esta, que me cayó en la primera raid, es Visión de Confluencia. Que es un fusil de explorador. Ya me ha salido, Lema, me ha salido. Ajá. Que es estupendo, hace daño de fuego solar, perdón. Que como las armas principales, es muy complicado encontrar una que haga daño, aparte del cinético, que es el daño, bueno, por golpe, vaya, que haga un daño extra. Y esta es una de ellas, hace daño solar. Y además tiene una cadencia estupenda. tiene la función automática, o sea que no, los fusiles explorador, pues bueno, tienes que, en principio tienes que estar dándole al gatillo para cada vez que das al gatillo sale una bala. Pues aquí no, como tiene la PEC de automático, pues simplemente va disparando. Pim, pim, pim, pim. Y muchas otras perks que son muy interesantes. A mí, yo desde que lo tuve, empecé a subirlo. Y es siempre que tengo alguna misión dura, ¿no? Como los asaltos heroicos, ocaso, incluso la raid, yo me pongo visión de confluencia siempre. O sea, no falla nunca. Porque además que la tengo subida a tope, me gusta un montón el tacto. Bueno, no sé, me gusta mucho como arma de PvE. En PvP no la llego a utilizar. Porque conseguí un arma. Bueno, la conseguí. Después de 150 saltos. Sí, 150 saltos. Ininterrumpidos casi. Una semana sin dormir. Conseguí un arma que no sé cómo llegué a ella. La vi por ahí alguien que decía: esta arma es la caña. Y amigos, ¡oh! Claro que es la caña, esto es una máquina de matar. Que es Juegos Reunidos. Si lo jugáis en castellano, si lo jugáis en inglés, se llama Hotchkotch Pulgrim. Que el nombre parece un poco raro, pero es un fusil de fusil de pulsos fantástico. Esto en PvP es canela fina, esto destroza. O sea, es el único arma que me permite ir a las pruebas de Osiris o al estandarte de hierro confiado en poder echar abajo a todos los cañones de mano que están. Es increíble. De dos ráfagas en la cabeza, te cargas al enemigo. Y además lo tengo con las perks que a mí me gustan. Y es que te, Lema, se lo puedes decir, ¿no? Soy una máquina de matar con esto. Sí, sí. Richard, ¿dónde está tu máximo de muertes en una partida de Crisol? ¿Mis rachas? ¿Un ratio de...? No, no. Racha no. Ni el ratio, sino las muertes que has conseguido hacer. Seguidas, dice. 18 creo que conseguí. Sin morir. Ya me dirás, 18 seguidas. Y en total en la partida, ¿qué te podías llegar? A casi 40. Un 6, creo que hice. O sea, un 6 de ratio. De ratio. 6 muertes por 6 bajas por cada muerte mía. Imagínate. No he llegado a 3. Y yo soy un jugador promedio. Quiero decir que no soy nada excesivamente bueno. Pero bueno. Este arma, de verdad, queda poco para que salga la expansión. Pero, amigos, si queréis un arma, y creo que esta va a hacer mucho daño también en el Crisol, en normal, del DLC, si queréis un arma buena, es que os digo que os vayáis directamente a por Juegos Reunidos. Vale, cuesta una barbaridad conseguirla. Hay gente que... Luego encuentra gente por ahí que te dice: oh, pues yo la conseguí en el primer asalto. Pues, cabrón, qué suerte tuviste. Pero la mayoría de la gente le cuesta entre 50... para arriba de saltos, para conseguirla. Pero es una arma que de verdad, una vez la tienes, si pegué un salto cuando conseguí el Galahorn, con este ya estaba chillando. Porque es que me va buscando una exageración y es un pedazo de arma, una estabilidad. Yo ya tengo la estabilidad al 100% y con el daño que tiene y la estabilidad que le he puesto, es que es un arma que, vamos, destroza directamente. Destroza. O sea, amigos, sí. Juegos Reunidos. Haceos con ellas antes de que desaparezca, porque cuando empiece el nuevo DLC, este arma desaparecerá. Y solo la tendremos porque la hayamos conseguido en la Casa de los Lobos. Voy rapidito. Escopeta. ¿Cómo nos puede faltar una escopeta? Si estamos en la época de las escopetas en Destiny. Lema utiliza acoplado +1, esa ya lo tengo para el PvE. La que suelo utilizar en PvP es la de Asesino 64. Si jugáis en inglés, creo que se llama Matador. No sé por qué la han traducido. Si el nombre en inglés, o sea, la versión inglesa se llama Matador, ¿por qué no llamarla también Matador en castellano? No tiene sentido. Ya, la podrían haber dejado igual. Una escopeta descomunal tiene un rango que no debería de tenerlo y hace un daño con un impacto también fantástico, de verdad. Desde que le pillé el truco y encontré las perks idóneas, es que es una máquina que hace picadillo. Intento utilizarla lo menos posible. Más que nada por eso, por no desvirtuar un poco más el juego. O sea, obviamente, Lemo y yo podríamos ir con la escopeta directamente, solo con escopeta. Y podríamos, pero no es lo bueno. O sea, sabes que algo está roto, bueno, pues utilízalo cuando tengas que utilizarlo, a un rango más o menos normal. O si viene un enemigo corriendo que va con escopeta y sabes que con tu primaria no te va a dar tiempo a echarlo abajo, pues coges la escopeta y mátalo. O sea, obviamente. Pero bueno. Asesino 64 ha sido mi arma junto con Juegos Reunidos, ha sido mi arma ahí fantástica. Y ya para terminar, He intentado también jugar un poquito en el PvP. Como podéis ver, son casi todas armas de PvP porque es lo que más juego. Dos fusiles de explorador. Soldado ético, que es justo la que tiene el EMA, que también se consigue lo mismo que juegos reunidos. Haciendo los asaltos, no lo he comentado antes, los asaltos de dragón, que es un, bueno, es un modo de juego en el que no paras de jugar asaltos. Si no sales, vas encadenando un asalto tras otro. Los asaltos del dragón son de nivel 28, que en su momento era un reto. A día de hoy, nivel superior a 30, te pasa los asaltos casi en speedrun. O sea, yo los paso en 10 minutos corriendo. Casi vas directamente a cargarte el jefe final y a pasar a otro asalto a ver qué te ha caído. Y si no, venga, otro asalto. Pues soldado ético también cae ahí. Y es un fusil de Lema, recuérdamelo, se me ha olvidado ya. Fusil de explorador. Explorador. Explorador. Un fusil explorador realmente bueno. Tiene una buena cadencia, tiene un buen impacto y también tiene mucha estabilidad. O sea, mucha estabilidad, no tanto como juegos reunidos, pero de unido para un fusil de explorador. Y luego otra que también tiene muy buen nombre, pero que, por ejemplo, tiene mejor cadencia que el soldado ético. Lo que pasa es que tiene un retroceso un poco extraño y la estabilidad... yo tengo el nombre solo aquí en inglés, se llama Dead Lunar Shot, o Dead Shot Lunar, creo que se llama. Es, no sé qué, de la luna muerta en castellano, si no recuerdo mal. Bueno, la vende el vendedor de órbita muerta, es el fusil de explorador que tiene. Va realmente bien, pero yo creo que soldado ético es mejor, bastante mejor. Y sobre todo, después del nuevo parche, el 2.0, sobre todo, lo hemos dicho, el cambio de PvP, yo creo que los fusiles de explorador van a ser algo más importantes. Y ahí espero que estar con mi soldado ético, con el soldado ético de Lema, repartiendo un poquito de plomo, porque es lo que mola, ¿no? Que haya variedad, que entres en una partida y que no todo el mundo vaya con el mismo arma, ¿no? Que vayan diferentes, o que lo veas y decir, uy, fíjate, ese está utilizando tal arma. Yo la tengo y no la he utilizado. Pues si la utiliza él y fíjate las veces que me ha matado, voy a dar una oportunidad, a ver si es buena arma, ¿no? O sea, variedad, no siempre jugar con lo mismo. ¿Qué es eso? Que solo ahora mismo Sota, Caballo y Rey es cañón de mano, escopeta y lanzacohetes. Es que no hay otra. Sí, porque ametralladoras incluso es raro ver. Sí, a ver, hay gente con las ametralladoras puede hacer mucho daño, pero es que a día de hoy los lanzacohetes es lo que prima. Son estas tres... Son estas tres opciones que puedes escoger, que es que parece que lo está cogiendo todo el mundo. Y eso es lo que a mí personalmente me da penita. Y esperamos con la nueva expansión, el nuevo parche, pues que todo cambie. Que vuelva a ver la variedad que había al principio, ¿no? Que cada uno utilice, pues... Que sí, siempre va a haber armas que estén un poquito por encima, pero no al nivel de lo que están ahora los cañones de mano. Que es imposible. Es imposible, es muy complicado. Es eso, o tienes unos juegos reunidos, como es mi caso, que es un arma que mata muy rápido y se amolda muy bien a tu manera de jugar, o lo pillas por la espalda, o les tienes que tirar un escopetazo o algo así, porque es que la cosa es muy complicada, si no. Y bueno, Lema, sí. Y compañeros, estas han sido mis armas. He utilizado muchísimas más, pero son así las que más he utilizado. Las favoritas. Sí, sobre todo juegos reunidos, de verdad. Si podéis... A ver si podéis conseguirla, porque de verdad es, para mí es el mejor fusil de pulsos que hay ahora mismo. Hay otros que tiran el mensajero tal, a mí esta me gusta mucho más, sobre todo para PvP, que no hay color, me encanta. Pues nada, Lema, yo creo que lo vamos a dejar ya, ¿no? Sí, ya hemos pegado un pequeño repaso, sí, ligero. Llevamos dos horitas. Hemos hablado sobre todo de este año 1 de Destiny. Podéis esperar en octubre que hablaremos del DLC, de la expansión, un poquito así más... Bueno, pues todo, en general. Y luego yo creo que también estaría bien hacer el próximo verano, ¿no? El próximo 1 de septiembre de 2016. Si seguimos, el año 2 de sí, Destiny. Si seguimos jugando, que esperemos que sí, pues haremos el repaso del año 2 de Destiny. Porque ahora podemos hablar mucho, o ya hablaremos mucho en su momento del DLC. Pero claro, esto va cambiando mucho a lo largo del tiempo... Y es que lo que decía Lema, coges Destiny lo que es ahora y el Destiny que había entonces, y ha cambiado bastante. Ya no te quiero contar cómo va a cambiar a partir del día 15 de septiembre. Va a ser otro cambio. Yo creo que el cambio más grande con diferencia desde la serie de Destiny. Que es lo que queremos, ¿no? Que haya una evolución. Y siempre para mejor, por supuesto. Sí, sí, porque claro, si nos prometieron un juego que podríamos jugar. O no, un juego. Una saga de juegos que podríamos jugar durante 10 años. Claro. Ahí tienen que hacer cosas. Claro, tienen que perfeccionar el producto. Además, es un juego que no fue perfecto, ni muchísimo menos. O sea, lo que es disparos, o sea, el núcleo del juego es perfecto. Es lo que te mantiene ahí jugando y disfrutas disparando porque se dispara muy bien. Se mata, está mal dicho, ¿no? Pero bueno, es que se mata muy bien. O sea, te lo pasas bien. Pero claro, hay muchas otras cosas que estaban mal, se han arreglado. Y hay otras cosas que estaban mal y no se han arreglado. Y esperemos que con la expansión sí lo consigan arreglar. Sí, yo creo que si le sale una expansión buena, Destiny volverá a apuntar alto. Sí. Es lo que queda, ¿no? Que mucha de la gente que abandonó Destiny, que acabó muy quemada, pues que le dé una segunda oportunidad con el DLC. Ya puede ser o viéndolo por vídeos, porque van a hacer streamings, ya los hacen ahora mismo. Va a haber muchos streamings, muchos vídeos, podéis echarle un ojo, o que lo tenga un amigo y darle una oportunidad, porque es eso. Yo creo que si os gustó Destiny en algún momento de su inicio, yo creo que, por lo que han dicho, esto nos debería de entusiasmar a todos. Sí, sí, porque si no, mira tu caso, Richard, que con Crota te decepcionaron, ya decías, me da que no continúo, salieron en la Casa de los Lobos. Sí, y, sí, sí. Ojo, con todo lo que ha habido, vale la pena. Mucho, mucho, vale muchísimo, muchísimo la pena. Sí. Lo único, así, esa expansión de 40 euros que... Sí, el precio. Pero bueno, parece que el contenido va a estar a la altura. Luego, el precio ya siempre es relativo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si el contenido es bueno a la larga, vale la pena. Esto es como comprar, hombre, esto es como comprar un juego de 6 horas por 50 o 60 euros. Habrá gente que le compensa, habrá gente que no. Gente que diga, vale, son 6 horas, pero lo que he jugado es realmente bueno. Y habrá gente que diga, por 6 horas no me compensa. Es todo muy personal. Hombre, por el precio de salida de este juego y las horas que le hemos echado, yo creo que está compensado. Está amortizadísimo. Pero está hasta los DLCs. Sí. Yo creo que este último DLC, como mínimo, el de Crota, lo hemos amortizado tú y yo. Eso yo, hostia, creo que está claro. El presidio, madre mía. Sí. Presidio. Pues nada, Lema, si no hay nada más que añadir, no, pues lo dejamos ya hasta un siguiente Mala Compañía. Supongo que ya sí. No sé si vamos a hablar algún territorio Hister más. Si no, ya nos veremos en octubre hablando de Destiny o de otro juego más que están empezando a salir, que hay muchísimo juego que ya está aquí golpeando, ¿no? Hay que hablar de ellos, hay que hablar de ellos. Se presenta un final de año muy, muy, muy intenso. Demasiadas horas por jugar. Pues nada, Lema, despídete, que nos vamos ya. Pues nada, un placer, como siempre. Espero que a los oyentes les haya gustado. Y a los oyentas también, que mal dicho está eso, por favor. Y nada, que disfrutéis y nos vemos en breve. Y Richard, un placer. Otro programita más. Lo mismo que yo, Lema. Un placer estar aquí contigo y con los oyentes. Y nos vemos en un próximo en Mala Compañía. Hasta la vista. Adiós. I'm heaven sent. Don't you dare forget. I am all you've ever wanted. What all the other boys all promised. Sorry I told. I just needed you to know. I think in decimals and dollars. I am the cause to all your problems. Shelter from cold. We are never alone. Coordinate brain and mouth. Then ask me what it's like to have myself so figured out. Wish I knew. I hope this song starts a craze. The kind of song that ignites the airwaves. The kind of song that makes people glad to be where they are with whoever they're there with. This is war. Every line is about who I don't wanna write about anymore. Hope you come down with something they can't diagnose. Don't have the cure for holding on to your grudge. Oh, it's so hard to have someone to love. And keeping quiet is hard. Cause you can't keep a secret if it never was a secret to start. At least pretend you didn't wanna get caught. We're concentrating on falling apart. We were contenders for throwing the fight. I just wanna believe. I just wanna believe. I just wanna believe. Still, this is the price you pay for.